país tan chico, pero grande de corazón, de hombres y mujeres que trabajan con tesón. Niños y jóvenes, con todo su fervor, estudian con ganas por un futuro mejor. Hay una voz que cruza mi país, es nuestra voz que refleja su sentir, lo que siente mi país. El siguiente es un espacio contratado. Radio Oriental no se responsabiliza por opiniones vertidas por conductores y entrevistados. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Amigos de Oriental, del Uruguay, del mundo, bienvenidos a la audición correspondiente al domingo 24 de julio del año 2022. Se nos va el año, señores, el mes que viene de agosto ya estaremos traspasando la mitad del periodo parlamentario. Aquí les habla César Enrique Vega, Ramón Pedagostini, Macasini, un montón de Tano y Vascos más. Les pedimos ayuda para la difícil tarea de informar y despertar a nuestros pueblos. Antes que nada, soy poco amigo, señor, de las formalidades superfluas. La verdad simple y clara en la expresión de mi lenguaje, como dijo el prócer, así que si por ahí en algún momento algo de lo que digo no le cae bien, cambia de radio. Tendremos que arrepentirnos no tanto de las malas acciones de la gente perversa, sino del pasmoso silencio de la gente buena. Aquí estamos, como todos los domingos, por CX12 Radio Oriental 770 AM, retransmitidos ya mismo, probablemente, por 94.1 la FM de Alberti y por Némesis Radio en Internet. Y como todos los domingos, por Radio Patria de 33 Internacional de Rivera, felicidades Paysandú a las que estamos sumando, Radio Tabaré de Salto y San Salvador de Dolores Soriano en estos días. Que el hombre sepa entonces que el hombre puede. Tenemos un día espantoso hoy por aquí, mucha niebla, por lo tanto hemos prendido la cocina económica, no tanto para cubrirnos del frío que no hace, sino para que la casa se mantenga seca. Estaba escuchando radios argentinas esta madrugada y dicen que están con alerta violeta. Me da la impresión de que deberíamos de incorporar ese código en nuestro país, que no lo estamos usando. Así advertimos todos los que tenemos que andar en algún momento en la ruta que con alerta violeta hay que tomar algún tipo de precaución. ¡Buenos días, estimado congénito! Que no sé si está, no sé si no está. ¡Buenos días, mi querido Sergio Viliris! ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien, muy bien. Ya estamos en contacto con el Torito y lo estamos recibiendo con unos compases. Buenos días, estimado Torito Oscar Alfredo Di Vincenzi en Alberti, provincia de Buenos Aires. Buenos días, estamos llegando, con la niebla no llegamos hoy. Buen día, César, qué energía, ¿eh? La mierda. Pará, que no. no arranqué todavía. Escuchate esto y ahí me decís si hay energía o no. Espera un poco. A ver dónde estaba. Acá, mira. Un surco por familia. Te invita a participar y comprometerte en el cuidado del ambiente. Campaña. El veneno envenena. En muchas lenguas diciendo, el veneno envenena. Tortilla ni engañando yuca. El veneno envenena. Veneno. El veneno envenena. No hay otra. El veneno envenena. Así es. El veneno envenena. Hay que tener conciencia. El veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena. Mata. El veneno envenena. El veneno envenena. Mata al niño, al padre y a la abuela. A las aves y animales. Mariposas y abejas. Nada queda. El veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena. El veneno envenena. Gran parte de la gente no se da cuenta. Son sustancias creadas en laboratorio con un único fin, que es matar. Negocios. Son negocios. Ya. La menina es tóxica. Colabore con esta campaña. Ya no hay tiempo. Empecemos. Seamos protagonistas, no espectadores. ONG, un sur. ¿Te gusta para que lo sumemos a la tanda ecologista, Torito? Lo sumamos, ¿eh? Bueno, por supuesto. Qué simple el mensaje, ¿verdad? El veneno envenena. Quiero que se te caigan las lágrimas, porque todo lo que están haciendo ustedes ahí en ese pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires nos está ayudando a nosotros acá a despertar también, Torito. Buen día, te estaba consultando acerca de la quemada de islas de la desembocadura del delta del río Santa Lucía, iba a decir. Paranache, ¿tenés alguna idea? El río Paraná es sistemático, vos sabés que eso obedece a negocios inmobiliarios, no hay otra forma de verlo. Porque todos los años están teniendo y se van apropiando del loteo de las islas. Y allí es donde después estaban pensando en incorporar ahí transgénicos y fumigaciones. Es una locura, ¿verdad? Pero es realmente así. Y la mayoría son incendios intencionales. Que trabajan, por supuesto, a destajo mucha gente que no es del Estado, no. O sea, si bien allí las brigadas de bomberos y demás están participando, pero generalmente las brigadas son de vecinos, de enfrente, del lado de Santa Fe, que cruzan el río y se ponen a disposición para poder apagar y talear, ¿no? Y lo van taleando al fuego como pueden. Y con pocos equipos, pero esto es una gran guachada también que tiene que ver con los agronegocios. Estabas al tanto, Sergio, un año fue por allá, por el 2000 y pico, 2007, 8, 9, 10, por ahí fue. Resulta que le aviso al Canal 4 que el humo de la quemada de las islas del río Paraná estaba llegando aquí a Montevideo y entonces no me creyeron. Y al rato tuvieron que dar cuenta de que efectivamente era así. Solo el humo, sino las partículas de todo lo que se quema con el viento del oeste y fuerte llegaba aquí al departamento de Montevideo. Sí, directamente. Bueno, ese es el problema primario, pero el problema más grave es... Hola. Se ve que se le cortó. Mientras tanto, les cuento que me decía el Torito Oscar Alfredo Di Vincenzi, a quien pueden encontrar en mi Facebook si quieren escuchar en la semana su programa de radio. Dice que la causa del agua potable de Alberti, Sergio, llegó a instancias judiciales y parece que el juez estaría determinando que los habitantes de Alberti tengan que tener acceso en este litigio judicial por el agua potable indefectiblemente. El tema del agua siempre presente, ¿eh? Sí, el tema del agua, esto fue un fallo de cámara. Hola, ¿sí estamos? Dale. Esto fue un fallo de cámara que regresó al tribunal de inicio, y esta semana estuve reunido con el juez y dijo que, bueno, al final de la feria judicial estaríamos ya con un fallo que es extraordinario, ¿no? Donde involucra no solamente a quienes denunciamos, que ya teníamos acceso al agua en bidones, sino que también a toda la población, porque es un bien comunitario. Y esto es maravilloso, ¿no? Que podamos tener por lo menos el apoyo de la justicia, cuando en realidad tendría que ser una decisión política el dar agua y dar el derecho al agua en mi pueblo. Acá tenemos más de 10 años. Esto inició allá por el 2000, fines de 2008, la causa judicial, y recién ahora estamos teniendo una sentencia firme, que también tiene que ver con las chicaneadas, ¿no? Porque el intendente de mi pueblo no se quería notificar. Este fallo es del año 2019, y recién ahora fue notificado, y es posible que tenga que pagar la multa de su propio bolsillo, porque el juez entiende que el no notificarse es un tema donde involucra a la figura del intendente y no al municipio. Por lo tanto, el municipio no va a pagar la multa, el astriente, sino el mismo intendente. Cada día que incumpla será... Hoy vamos a estar cortos. Hoy vamos a estar un poco cortos de tiempo, Torito. Tengo un par de invitados. Ahora vas a escuchar a un diputado Frente Amplista y luego vas a escuchar a un diputado blanco. Pero te quería consultar algo que estamos haciéndolo desde hoy temprano. Ah, si podés mandar por WhatsApp este aviso que acabamos de escuchar a Sergio, ya lo incorporamos hoy mismo a la tanda ecologista con el trabajo y la gentileza de Juan Antonio ahí en operaciones, ¿no? Pero te quería preguntar, ¿cuál de las cuatro R's tenés que decidirte por una te parece más importante? ¿Rechazar, reciclar, reutilizar o reducir? Yo creo que reducir. Reducir. Bueno, sé que está ahí, yo me jugué por rechazar, pero bueno, desde hoy temprano me di cuenta que al fin y al cabo todos nos estamos inclinando por una, y al final seguramente nos vamos a quedar con las cuatro. Reducir. Voy señalando por acá, Sergio. Y casi que, no, es que está bueno reducir, prácticamente va de la mano con rechazar, porque estás reduciendo y de una forma opcional estás rechazando. Sí, claro, sí, viene por ahí la mano, viene de ponerle a la historia un poco de color. ¿Qué dice Juan Antonio ahí? A ver, ¿qué le parece a Juan Antonio? ¿Rechazar, reciclar, reutilizar o reducir? Acepta las cuatro, parece que está de acuerdo con las cuatro, por el gesto que hizo, ¿no? Y radical también, ya le ponemos las cinco. Bueno, Antonio. Che, si podés mandarme, entonces mandale a Sergio por WhatsApp el mensaje... para que lo incorporemos hoy mismo a la tanda, ¿te parece bien? Perfecto, un fuerte abrazo para todos, nos vemos acá pronto. Dice una productora de allá de la ruta 109, Sergio, ¿qué paseo hicimos por la ruta 109? Era Sergio, dice Magdalena, faltó regenerar, dice, porque ellas son de las pampeanas regeneradoras, regenerativas de campo, ¿me entendés, Sergio? Todo lo que sea aporte es bien recibido, digo, son intenciones que hay que cristalizarlas, ¿verdad? Hasta luego, Vincenzi. Hasta luego, Torito. Hasta luego, Don Vega. Hasta luego, Sergio. Hasta luego. Bueno, che, arrancamos con un poco de fuerza. Vamos a tranquilizarnos poquito. Vamos a dosificar la energía, que nos queda un rato todavía. Sí, señor. Vamos a tratar de contactarnos con el diputado Diego Reyes, un joven diputado representante nacional por el Frente Amplio. Ahí va. O sea, que estábamos en la comisión y le digo, che, no te están contestando tu pregunta, porque él hizo una pregunta acerca de el tema del cannabis. Y dice, ¿cuándo me vas a llamar para hablar en la radio? Le digo, ¿te llamo el domingo? Y sí, y dice, bueno, está macanudo, yo te llamo el domingo. Y al lado estaba Álvaro Viviano y le digo, para compensar, si habla él, que es del Frente Amplio, te llamo a vos. Porque a mí nunca me sacaste, me dice, bueno, está bien. ¿Por el mismo tema o tema distinto? No, ya le preguntamos, le digo a Diego Reyes, te pregunto un poquito por el tema este del cannabis, después te pregunto de cómo te parece que está viniendo el tema de la rendición de cuentas para el Frente Amplio, y después a Álvaro Viviano le preguntamos cómo está viniendo la rendición de cuentas para los blancos, ¿no? Bueno, sí, y ya más o menos tenemos claro cómo van interpretando cada uno de ellos los resultados. Esta semana le cobraba alguna factura, yo que estaba de presidente, Álvaro Viviano, nuestro vecino, Álvaro Viviano, ¿verdad?, ahí en el piso, y él le pasaba por WhatsApp a sus compañeros blancos, che, dice, a ver si vienen, que hasta Vega nos está dando palo, porque ese día justamente no había nadie de ellos, y yo aproveché y me les afirmé en el lomo, ¿no? No sé si está por ahí el diputado Diego Reyes. Está demorando en responder, está siendo llamado, pero no está contestando. Ah, la mierda. Bueno, para que yo voy a llamarlo de acá, a ver si tenemos suerte. Pero si lo llama de ahí, sí. Corte enseguida y dígale que lo llamamos de acá. Bueno, vamos a ver. Para que salga clarito. Atento, Diego Reyes, diputado. Quería decir que la industria del cannabis no se reduce únicamente al cultivo y la cosecha de flores para... Acá me está dando, a ver si atiende, para uso adulto. Las posibilidades de industrialización son muchísimas y abarcan desde la producción de semillas para aceite y harina, la generación de extractos con diversas finalidades, hasta el cultivo de cáñamo para fibras y materiales de construcción, hasta se han construido autos, de todo un poco se construye con cáñamo. No me estaría contestando, Díaz. Estamos hablando de un producto agroecológico con todas las características de un cultivo deseado, beneficioso para el suelo y que ayuda en gran parte a combatir y minimizar la famosa huella de carbono, actualmente uno de los temas más preocupantes a nivel medioambiental. El Ministerio de Salud Pública ha sido y sigue siendo el mayor obstáculo en el mercado regulado de cannabis, siendo el freno constante de esta industria e impidiendo... Podríamos también, mirá, podríamos llamar a alguien del Ministerio de Salud Pública, ahora que me estoy dando cuenta, impidiendo... ¿Cambie el orden y llamar a Viviano ahora? Cambie el orden y llame a Viviano. Pruebe con Viviano y con Reyes, y vamos viendo a ver quién a quién podemos tener al aire. El Ministerio de Salud Pública ha sido y sigue siendo el mayor obstáculo del mercado regulado de cannabis, siendo el freno constante de esta industria e impidiendo la concreción de un nuevo mercado nacional de productos derivados de cannabis con un amplio espectro, donde algunos tengan el estatus para poder ser exportados y otros tengan una posibilidad de consumo a nivel nacional. Este aspecto es de vital importancia y debemos avanzar por este camino sin tener miedo de los resultados. Los ejemplos de la legislación nacional así lo avalan. Tenemos también la ley 19.847 para reglamentar. ¿Están durmiendo los diputados, che? Evidentemente sí, o están en otra actividad, no sé. Capaz que están en actividades partidarias. La 19.847 para reglamentar los productos derivados del cannabis, pero debemos hacerlo de manera integral. Debemos diferenciar los productos, mercados, sectores y usos de la planta para dotarlos de las herramientas necesarias para su desarrollo. No podemos permitir que queden por fuera los pequeños productores nacionales. No podemos permitirnos como país el cometer los mismos errores que en el pasado, dejando sin posibilidad de generar valor agregado a las cadenas productivas nacionales. Esto es parte de lo que decía Voces, el semanario que imprime, ¿cómo se llama? Alfredo García. Que trata de comunicarse y está ocupado. O el usuario no puede atender la llamada en este momento. Si lo desea, puede intentar más tarde. Intentamos. Está llamando acá el operador, es César. Cortá, por favor. Buenísimo. A ver si tienen suerte. Más tarde quería, ya que estamos, Sergio, le hago una consulta de acá que tiene que ver con el 5G. Sí. Nosotros preguntamos al ministro de Industria, sí, señor, aprovechando la oportunidad, sobre qué bases científicas está procediendo a la ampliación de la instalación de 5G en el Uruguay, porque hay muchos informes negativos para insectos, aves, mamíferos, entre los cuales nos encontramos. En tal sentido, en algunos países del mundo ya se está procediendo a fallar de quienes viven cerca de las antenas 5G. La corte en Francia ordenó bajar una torre porque se demostró que causaba perjuicios a un rodeo vacuno de un productor cercano, y nos importaba saber qué contestó el ministro. Concretamente la pregunta fue sobre qué bases científicas se está procediendo a la instalación de la 5G en Uruguay. Si usted lo tiene por ahí, coméntelo mientras ganamos. La respuesta que tengo parece que no contesta puntualmente lo preguntado. Responde de esta manera, dice: con respecto al 5G, que fue un tema grande y repetido por varios legisladores, primero vamos a aclarar las cosas, porque hay algunas cuestiones que generan alguna confusión. Que Antel tenga 80 equipos prontos para utilizar 5G no quiere decir que esos equipos estén funcionando. Lo que hay funcionando es lo que estaba funcionando antes, cuando se informó. Es importante aclarar, que me voy a poner un poco técnico, que existen varias bandas de frecuencia en el espectro radioeléctrico que se usan para el denominado 5G o quinta generación de celular. Lo que se llama bandas medias son lo que rodean a la banda de 3.5 GHz, que es lo que está justo encima de la de 2.6 GHz, que es la que hablábamos recién cuando hablábamos de multicanal. Hay otra banda, que es la que se llama milimétrica, entre 26 y 28 GHz, que es mucho más longitud de onda. La longitud de onda tiene milímetros. Y se va en este tipo de respuesta, que no responde lo preguntado. Sigue con un montón de consideraciones muy parecidas a las anteriores, y bueno, y como que se va por la rampa, ¿no? Me queda esa incertidumbre grande, si no estaremos cometiendo el mismo tipo de error que cuando usamos agroquímicos, que cuando procedemos a inyectarte con la vacuna del COVID. Ahora podemos estar abrazándonos de una tecnología de la cual mañana nos podemos terminar arrepintiendo de su efecto. Che, ¿no tienen suerte? El planteo más simple que hace el ministro es que prácticamente es como aquello del glifosato, que es inocuo. Bueno, esto también es inocuo, no tiene ningún tipo de alteración en los seres vivos. Es lo que de alguna forma afirma, y esa es la pregunta que usted le hace en cuanto a los fundamentos científicos que hay para la utilización de este método. Bueno, me dice que el móvil de Reyes está ocupado. ¿Y Viviano? El móvil de Reyes está ocupado por el operador de Oriental. Ah, sí, pero y bueno, pero la línea no se bifurca. Primero No, pará, que yo lo llamo a Viviana, pará, yo lo llamo. A ver si tenemos suerte. Mientras tanto te puedo leer mensajes de texto que están entrando acá. Mirá, otro más. Por favor, dice un mensaje después del tono. Para terminar corte. Pará, déjale de un mensaje. Para las opciones. ¡Diputado Viviano! ¡Me está llamando el diputado Vega de acá de Radio Oriental! ¿Dónde está? Ay, perdón, que tenía que haber sido más formal. Pará, voy de nuevo. Diputado Álvaro Viviano, estamos tratando de comunicarnos con usted desde Radio Oriental para que salga en el programa El Ecologista, que conduce su vecino de ahí del piso 3, César Vega. Si usted desea llamarnos, con mucho gusto lo vamos a atender para que salga al aire. ¿Te parece? Bueno, espere un poquito, que ya está Viviano en línea. Ah, la miércoles. Buenos días. ¿Pero cómo le va, colega? ¿Cómo está? Le estaba dejando un mensaje de audio. ¿A quién? Bien. Bueno, escúcheme una cosa. Teníamos para hablar con usted. Recuerda que se dio la conversación con el diputado Reyes, pero lo estamos sacando a usted primero. De alguna manera, Álvaro, buenos días para vos, y quería preguntarte cómo viene desde tu punto de vista y desde el punto de vista de los blancos, de la gente de la coalición, esta rendición de cuentas. Para anexar su mensaje. Bueno, adelante. Con los compañeros ahí. Como siempre, las rendiciones de cuentas son, bueno, discutidas, son áridas, son unos cuantos días donde, bueno, pasamos horas y horas analizando, estudiando, que parte de una propuesta inicial que siempre remite el Poder Ejecutivo, que en este caso fue bastante abarcativa, Y después siempre comprende, bueno, las negociaciones, las mejoras, a veces también la incorporación de nuevas cosas, las eliminaciones de algunas, que son parte de la discusión de esos 45 días que se consume la Cámara en su discusión. Pero nosotros quedamos bastante conformes en el inicio. Es un mensaje donde creo que en la comparativa de las últimas rendiciones de cuentas ha sido, sin lugar a dudas, ha tenido mayores y mejores asignaciones, mayores porque rondan los 226 millones de dólares y mejores porque, bueno, están ubicados en lugares estratégicos donde de algún modo había un compromiso de fortalecer algunas áreas de la administración pública, por ejemplo, la educación, la seguridad, la salud, los dispositivos de atención de MIDES y en tantos otros lugares. Y bueno, y luego viene lo que todos sabemos, de la que tú también sos parte, ¿no? Las discusiones sobre temas más chicos, temas más grandes, que en la comparecencia de cada una de las delegaciones que vienen a informar sobre su rendición de cuentas se da en el Parlamento. Y nos quedan como 25 días más donde seguramente podamos ir avanzando, discutiendo y, por qué no, mejorando lo que tenemos. Ahí está. Usted vio que, no sé qué día fue, jueves, cuando comparece el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con todo su equipo, que de hecho no se movieron hasta las 10 y algo de la noche, ¿no? Exactamente. Y bueno, vio que el diputado Vega del PERI, Partido Ecologista, le hizo quórum, ¿no? No solo hizo cuero, sino estuvo bastante activo ese muchacho. Estaba con ganas de preguntar. Preguntó unas cuestioncitas que de repente interesa que le contemos a la audiencia acerca de los transgénicos más tarde. Me estaba olvidando. Bueno, Álvaro, ¿algo más para comentar? Viene entonces. Para ustedes toda esta discusión no está muy polvorienta la discusión, digo, no está muy complicada, está bastante, no lo noto yo por lo menos, ¿no? Y porque el mensaje inicial fue bastante bueno. Si hubiera sido gasto cero, el gobierno se hubiera guardado un mango en el bolsillo, hubiera estado complicada. Hoy creo que la asignación es la correcta, va a los lugares que tiene que ir, y bueno, y eso, cuando se da así, se da mejor la discusión. Muy bien, le mando un abrazo, vecino. Y no se me olvide de que me dijo que me iba a dar una mano con el proyecto de ley para que podamos empezar a producir la yerba mate en el Uruguay, que también se lo dije para que contara en acta al ministro de Ganadería los otros días. Y yo me comprometí con usted sabe que es así. Jaló, peloche, con esta gente. Sergio, lo escuchaste, ¿no? Firmado. Está confirmado. Hasta luego, diputado. ¿Cómo voy en la lista de presencia, Sergio? ¿La está llegando el ranking de...? Usted sabe que siempre lo estamos considerando como los más presenciales. Abrazo enorme. En la lista de los más presenciales del piso 3, ¿quién figura? Diputado Álvaro Viviano, de Los Blancos. ¿Quién lo sabe? Un abrazo enorme. Bueno, pórtese bien. Hasta luego. A ver si ahora tenemos suerte para compensar. Vamos a intentar la llamada con el diputado Reyes del Frente Amplio. Él estaba muy informado y de hecho quedó constancia de ello en las preguntas que le hizo a la gente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Sabe bastante más de lo que puedo saber yo sobre el asunto. De hecho, en las cifras que manejó, fueron nuevas para mí, algunas de ellas, y por eso fue que, no solo por compensar, todo lo contrario, por compensar, le digo a Álvaro Viviano, te llamo a vos también, porque siempre nos gusta que quede en el mismo día participando alguien de la coalición de gobierno y alguien de la coalición de oposición. Vamos a saber qué hacemos, pasamos una tandita breve y mientras tanto intentamos el contacto, Sergio. Bueno, vamos. En tus calles de ilusión fue donde se... La voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental. En los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Señora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni 1469, esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país, 2-402-5432. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis, teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Barceló Propiedades administra y vende propiedades en Montevideo y Ciudad de la Costa. Estudio Contable 2-512-1494 y 094-502-167. BarcelóPropiedades.com. En Facebook, Barceló Propiedades. info@barcelopropiedades.com. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. De la mañana, Sergio, a ver si tenemos suerte con Diego Reyes, diputado Diego Reyes, representante nacional del Frente Amplio, lo estamos llamando, hola. Te estaba pasando un mensajito que por ahora no tuvimos suerte con Reyes. Bueno, vamos tratando, pero de todas maneras entonces estaríamos cambiando de tema. Estoy pasando un mensaje del doctor Jonathan Silva. Atento todos con el lápiz y el papel, porque voy a dar el teléfono del doctor Jonathan Silva, médico egresado de la Universidad de La Habana. Él está trabajando en Montevideo, es diplomado en diabetología por la UDELAR, diplomado en apiterapia por la Organización Mundial de Apiterapia, máster en terapia oxidativa de Kalker y de la Escuela de Salud Integrativa de España. En Montevideo está en Canning 2505, lo arreglan con él. En Paysandú está en 33 Orientales 726. Y va el teléfono 096-2244-16. Va de nuevo 096-2244-16. César, no me cuentes nada, le digo, pasame el aviso que yo te lo paso, y es lo que estoy haciendo. La medicina integrativa, le pedí algún datito más porque no estoy al tanto, dice permite abordar pacientes con enfermedades crónicas que hasta ese momento recibían un tratamiento meramente paliativo en vez de curativo. El abordaje integral combinando tratamientos convencionales con alternativas terapéuticas complementarias potencia los resultados enormemente. Se trata de una medicina orientada a la restitución de la salud, lo que supone un análisis global de las causas que originan una determinada patología. La medicina integrativa resalta el papel fundamental que ejerce la nutrición a la hora de producir mejoras en los pacientes a través de un programa nutricional individualizado y ajustado a su enfermedad. De repente, dentro de la información que el doctor Jonathan Silva nos envía. El domingo pasado les leo algo más. Por ahora reitero su teléfono para consultas en Montevideo, 096-22-44-16. ¿Anotaste? Ya lo tengo. A ver, decímelo por las dudas. 096-22-44-16. Ahí va. Buenas. Buen día, estimados. Francisco de Malvin. ¿Tienen idea de si el Ministerio de Salud Pública respondió las preguntas sobre COVID? ¿Te ha respondido algo últimamente el Ministerio, Sergio? No, no. Me llamó la atención que algunas asociaciones civiles tuvieron respuesta con más velocidad que nosotros. Mira. Y otro por acá, Enrique, ¿de dónde es? Enrique dice, de Camino Carrasco. Dice, si tenés auto... Pues mira, pero me pone un mensaje largo y dice, si tenés auto te lo arreglamos cuando precises. ¡Ah, sos mecánico! Buenazo, che. Dice, R de una palabra usada por estos días, resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Dice, la resiliencia es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza, como problemas familiares, en relaciones personales, problemas de salud, situaciones estresantes, va. Armonizar. ¿No? Armonizar. ¿Eh? Armonizar viene por ese lado. Digo, no es una cuestión de enfrentar la situación, sí, sino de entenderla, internalizarla y ver cuál es la solución. Ahí está, muy bien. Mensaje de texto de los viejos. Todos vivimos cerca de 5G, dice, de los viejos, porque mensaje de texto de los viejos, aquello de... MSN, ¿no? MSN. Dice, todos vivimos cerca del 5G porque los nuevos modems que instalan Tel son 5G. Ah, ¿sabías eso tú? Pero sí, pero eso es una cuestión que no está todavía bien clara, de que a pesar de estar instalado, que esté funcionando. No están funcionando esos. Las únicas, me dijo el ministro, que están funcionando, esto fue en un recreo, son las 6. Son las famosas 6, que fueron las que de alguna forma en el pedido de informe hicieron manifiesto. Exacto, que son Paso de la Arena, Barra Santa Lucía, Nueva Palmira, Puerto, Punta del Este y Sarandí Grande, creo que es, ¿no? Y lo que habría que entender, ¿por qué fueron elegidas esas zonas como modelo, no? Aparentemente están haciendo algún tipo de pruebas ahí. Evidentemente. Buen día, dice Alperi. Buen día, Alperi. Por acá, Walter, en el campo Fernandino. Niebla. Vamos, vamos. Sí, en eso estamos. Vamos y vamos. En fin. Ahora mismo no tenemos suerte con el diputado Reyes. No, por ahora no tuvimos suerte. Lo vamos a tener que rezongar, Bueno, te voy a poner un tramito de Aldo Mazzucchelli, entonces, haciendo referencia a un tema que nos interesa. Ah, no, digamos, nadie dice, pero ya se echaron atrás con eso también. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que es una locura, digamos, impedir que las materias primas que se usan para fertilizantes o fertilizantes determinados entren en el mercado, porque eso aumenta inmensamente, llegó al doble. En Uruguay el precio de los fertilizantes, ¿ok? Entonces, ¿qué más? Hay otro gasoducto, el Nord Stream 2, que está pronto. Los alemanes no lo abren porque no quieren, y siguen diciendo que no. Entonces, hay una capacidad de gas que está reservada para mandar por Nord Stream 2, pero si Nord Stream 2 no se abre, los rusos ya dijeron, este gas lo tenemos que usar, lo tenemos que sacar de los depósitos, con lo cual lo vamos a mandar para otro lado, y ya están trabajando con Irán, con India, etcétera, para... con China, para mandar ese gas a otros destinos. Con lo cual, básicamente, todo lo que está pasando en materia de sanciones, estas y muchas otras que podemos hablar, están perjudicando a Europa y a Estados Unidos. Entonces, para terminar, digo, mi punto cuál es. Nos venden un modelo de mundo en el cual supuestamente Uruguay está incluido, en el cual esta gente lo que hace es que veamos ¿Qué es lo virtuoso? Toda esta boludez de control, de software escrito por uruguayos, lo que sea, que le obligan a las empresas a poner para controlar que no se escape guita que quieren sacarles bajo el paraguas falso del lavado, cuando son los principales lavadores del mundo, son los que ponen los sistemas de software para controlar el lavado supuestamente de los otros, que no lavan nada, que lo que están haciendo es moviendo plata que produjeron realmente. Las empresas saben que no tienen más remedio hoy, las empresas grandes y las medianas ya, y es una cosa que se extiende como un virus también, digamos, que cumplir con el discurso y entonces ser todos woke y repetir las boludeces de la agenda. Dos veces. Al mismo tiempo te quieren presentar a la gente que produce realmente cosas, ¿ok? Carne, soja, arroz, madera, lo que sea, todo lo que produce Uruguay, como gente del siglo pasado, que ya no importa, que no. Están queriendo pintar un mundo irreal. No van a destruir la producción de carne, de soja, etcétera, etcétera. Lo que van a hacer es simplemente hacerle creer a la gente, como están haciendo ahora, que su destino es alejarse de la realidad, del territorio, de la producción, es sacar el respeto, sacar, digamos, entendimiento respecto de todo lo que vale producir las cosas que después la gente va y consume, porque yo salgo y miro, y está todo el mundo comiendo carne alrededor mío. Todos estos woke, salvo los que son veganos, que me parece muy bien que lo sean, no tengo nada en contra, o vegetarianos, pero la mayoría que viven en el mundo, saca la carne, consumen otras cosas, que también son producidas por esfuerzo real de gente real que conoce cómo funciona el mundo real. Ese mundo real se está escamoteando en este momento. Claro. Lo está haciendo, digamos, educando, deseducando a generaciones en ignorar cómo se vive realmente, qué es lo que hay que hacer para obtener los objetos que después todos usamos. Todos los usamos, pero tenemos un discurso en contra. Entonces, me parece que es perverso y que es señal de decadencia, porque una cosa es, digamos, que uno pueda decir, bueno, Occidente está, no sé, derrapando en muchas cosas, pero también está como senil, ¿no? Tiene demencia senil, porque está continuamente repitiendo cosas que no existen. Es como la gente que ya no conoce, ¿viste? Que te habla de cosas que no existen. Están todo el tiempo hablando de cosas que no existen. Bueno, ¿viste? Pero eso también está, ese tipo de compra de modelo y réplica de ese modelo, uh-huh. Y promoción, se da en las capitales. Cuando hablas de la producción, automáticamente pensamos en el interior del país, por ejemplo, uh-huh. de nuestro país. Uh-huh. Y este tipo de realidades son distintas. La sensación de la gente del interior del país que trabaja como productor uh-huh. es distinta, y esto parece un embote acá en la capital. En todas las capitales del mundo está pasando esto. Entonces, bueno, finalmente yo sigo desmarcándome de ese discurso, que yo siento que es un discurso creado de una manera indirecta por los intereses de sectores o políticos o burocráticos o globales, no los intereses de la gente. Yo sé que hay gente que no entiende esto, porque tiene la cabeza todavía formateada según los intereses de los políticos, pero no se dan cuenta que están despotricando contra todos los políticos menos uno. O sea, si vas a entender lo que está pasando, no podés estar organizándote en función de esas agendas políticas, claro, tal como existen, sino que lo que hay que hacer es someterlas a una crítica radical de verdad y cambiar la cabeza y ir esperando los momentos para manifestar eso con las maneras que se pueda políticamente. Y de repente tiene que pasar el tiempo, y lamentablemente Uruguay no es independiente políticamente. Es decir, tenemos una clase política local que tuvo momentos de más soberanía, de más independencia, de más independencia de criterio, de políticas propias. Hay áreas en las políticas locales que todavía podríamos conducir mejor, la educación, por ejemplo. Perfecto, estábamos escuchando Aldo Mazzucchelli en Bajo la Lupa. Me gustaba para pasar este tramito, porque él hace referencia a algo que nosotros comentamos permanentemente, y es que nosotros tenemos una vocación por la producción de alimentos, por ejemplo. Cosas que se producen con las manos. Bajo determinadas características. A la antigua, ahí va, y esto es muchas veces despreciado por la gente de las capitales, de Montevideo, de la Ciudad Vieja, hasta que un día no tienen comida. ¿Sabes cuánto me cobraron un kilo de pan? Me dice Silvia, ¿hacemos el pan por acá? Hacemos, dijo. Hablábamos, dijo un mosquito. Dijo, debí decir, aquí se hace el pan, ¿no? Entonces dice, no tenemos pan, pará en una panadería y trae pan. Y yo paro en la panadería de un conocido y compro del buen pan que hace él en esa panadería, y ya lo saludo, pero el kilo me salió 248 pesos, che. ¿Y los bizcochos? nosotros no vamos a comprar bizcochos. No, sería pero como... en algunos lugares están a la par de las masas. Ahora entiendo lo que me estás preguntando. No, compramos pan del bueno, pero me extraña porque ayer compramos harina que solemos comprar de A2 en lo de mi querido amigo Pepe Sabatini, de 1-0. Nosotros compramos de 1-0, 45 pesos. De 45 a 248, que me llame o me mande mensaje a algún panadero, deben de tener sus costos, ¿no, Sergio? ¿Se da cuenta que está validando el precio de 45 como un buen precio, siendo que un mes atrás costaba 30 y algo de peso, no llegaba a los 40? Sí, no, pero el aumento del trigo, del maíz, de lo que vos quieras, del combustible, no, estaban hablando en CX3. Otro aumento bien manifiesto, otro aumento importante, visible en las góndolas, es el del aceite, y eso se preveía, ¿verdad? Se preveía, claro, se cumplió. Por todo lo que está sucediendo justamente con esta guerra, no es de casualidad, la mayor parte de estos granos y del aceite, de los granos para el aceite y del propio aceite se produce en esta zona, pero mismo el combustible... Comentaban en Panamá que arde la calle, subió un 40% en el transcurrir de los últimos días. Decía Álvaro Rodríguez Hunter, diputado del Partido Nacional, siempre la rendición de cuentas que sale es mucho mejor que la que ingresa. Eso lo escuché y me pareció que tenía sentido por todas las modificaciones que sufren en el transcurso de la discusión, ¿verdad? Que sí, considero que si no hay acuerdo con el tema del incremento salarial en el Ministerio de Defensa, el tema se seguirá debatiendo en el Senado. Yo creo que en el Ministerio de Defensa la propuesta, digo, que hay que hacer a esta altura del partido, no sé si no nos animamos, es que hay que reducir la fuerza de tierra a la mitad. Nosotros no podemos seguir con 18.000 soldados en tierra. Ahí está sumada, por supuesto, toda la oficialidad, que gana de verdad mucho, y los soldaditos que ganan de verdad poco. Tenemos que animarnos a proponer que esa fuerza no debería de tener más de 9.000 integrantes. ¿Motiva esto, este razonamiento, que 9.000 integrantes tienen sumadas la Fuerza Aérea y la Armada, por ejemplo? Porque, entre otras cosas... Después estos militares se jubilan con bastante pocos años de trabajo y después hay que pagar las jubilaciones por un montón de años y después nos quejamos de que hay que cobrar más impuestos para bancar las cajas de jubilaciones, Sergio. Y eso es imposible que se concrete de esa manera porque la realidad no admite que se esté pagando por algo que no se hizo o que no se hace, porque no está justificado muchas veces esa erogación en proporción a lo que generalmente se hace. No hay una retribución proporcional al gasto en acciones, en trabajo. Que ahí va a haber que discutir grandes cambios, pero evidentemente no podemos seguir bancando 18.000 militares de la Fuerza de Tierra en el Uruguay. Es uno, en la zona y en el mundo, es uno de los ejércitos más grandes comparado a... su población, y como reitero, los militares se jubilan, yo que sé, tipo 50 años, y después de ahí para adelante vos vivís hasta los 60, 70, 80, 90, o por ahí, y se te está pagando la jubilación, no cierra eso, y bueno, hay que plantearlo. Y es una realidad bien distinta a la que estamos viviendo, porque aparte, la gente vive más años, no tenemos un crecimiento en nacimientos, y las ecuaciones se vienen modificando constantemente, porque el espectro de las personas que habitan en Uruguay es personas de mayor edad, jubiladas, menos nacimientos, y los pocos que trabajan tienen que bancar todo ese resto. Bueno, por otro lado, vamos a intentar por última vez acá una llamadita más al diputado Reyes, porque después nos vamos a quedar sin tiempo, ya no vamos a poder. A ver si tengo suerte y nos atiende, está sonando. No tenemos suerte, che. Bueno. Quedará para otro día. Bueno. Lo que entonces vamos a entrar en tema es con algunos audios que tengo por aquí, Sergio, que tienen que ver al tema 5G. Y algunos expertos en la materia, tendríamos todo disponible para comenzar a trabajar la conexión y a operar en una tecnología que es fundamental. Recordemos que nuestro país, cuando la gente del Frente Amplio quiere que esto se instale lo más pronto posible, en realidad le está cobrando al gobierno, que vienen un poco atrasados, ¿no? En materia de 5G estamos bastante, no sé si rezagados, pero bueno, van mitad del periodo y todavía no tenemos ningún tipo de innovación en este sentido. Aquí se mencionaba en la exposición de motivos que se comenzará a adquirir parte del equipamiento necesario para avanzar en el despliegue de tecnología 5G. También que habían, lo mencionó también el ministro de su informe, 80 sitios instalados ya pronto para la ampliación. ¿Qué es lo que falta para comenzar de inmediato en esta materia, presidente? ¿Qué se está esperando? Y si tiene alguna información con relación a que algún otro actor del mercado de las telecomunicaciones y del tráfico de datos esté pronto o preparando algún tipo de paso en ese sentido, en materia de 5G. Después, presidente, con relación al tema específicamente de la política de Antel, el año pasado nosotros conversamos en rendición de fuentes. A ver si tengo para compartir con César. Y es uno de los diputados del Frente Amplio, déjame ver. Muchas gracias, presidente. Ahí está mi pregunta. Ya la hice, en realidad. Me está matando. ¿Quién estaba hablando? Me preguntaste. Diputado del Partido Socialista. ¿Cagliani? No. Bueno, no me sale el apellido de él en este momento. ¿Civila? ¿Civila? Bueno, no importa, un diputado del Partido Socialista, de cuyo nombre no me acuerdo en este momento. No es que no quisiera acordarme, como dice el Quijote. Está. Bueno, por otro lado, déjame ver qué tengo para compartir con vos acá. Este asunto sobre la UTEC me parece que está muy muy interesante, muy interesante. A ver, Universidad Tecnológica. Nuestro modelo está basado justamente en un aprendizaje basado en proyectos, basado en resolución de problemas. Si nosotros decimos que estamos hablando de competencias y estas competencias están vinculadas a el sector productivo, energías renovables, alimentación, dentro de la alimentación, ganadería, industria láctea, agua, ¿sí? Eso no es un enfoque, no puede ser un enfoque contenidista, porque hoy lo que se reclama a nivel mundial, no solo en nuestra universidad, no solo en nuestro país, es que los egresados, además de conocimiento, sepan ponerlos en acción. Entonces, muy bien, tiene que ver con lo que hablaba Mazzucchelli recién, es decir, estamos totalmente en contra de que la universidad, por ejemplo, la Universidad de la República tiene 5 veces más, 500 millones de dólares que en el presupuesto que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Hasta cuándo la Universidad de la República va a seguir formando politólogos? Pregunto. Después, a esos gurises hay que decirles, miren que ustedes están estudiando para algo en lo cual no van a tener trabajo, ¿eh? O, por ejemplo, me pareció verlo llegar a alguna de las autoridades de la Universidad de la República en soberano auto al Palacio Legislativo. ¿Se acuerda cuando en algún momento se pusieron butacas carísimas allá en la universidad, no? Sí. Ese contenido, ese conocimiento, tiene que ser usado para solucionar problemas. Problemas que son de naturaleza práctica, pero que además tiene que tener otro tipo de competencias que estén referidas a trabajar en equipo, a saber comunicar, a un conjunto de competencias transversales que haga posible un ser ciudadano, porque en definitiva ese es el objetivo de la universidad, formar ciudadanos. Entonces, si nosotros no trabajamos con las competencias asociadas al pensamiento crítico, estamos formando meros operadores, así sean médicos o arquitectos. Queremos formar ciudadanos críticos, y ciudadanos que en una universidad tecnológica tiene el desafío de formar ciudadanos que piensen sobre el impacto de la tecnología, porque de lo contrario vamos a estar subsumidos a ella. Entonces, esto es clave para nosotros. Cuando nosotros estamos hablando de formación en competencias, no queremos entrar en el fácil discurso de ¿hay competencias o contenidos? No, no existe una sin la otra. Pero además tenemos que agregarle otro conjunto de competencias que hacen al ser humano. Y a la vida de los hijos. Y a gente que sepa decir si hay una contaminación en un arroyo, pueda proponer soluciones, pero además reclamar al conjunto de la sociedad y sobre todo al estamento político, bueno, acá necesitamos otras políticas. Uno esto con otro punto que tiene que ver con los apoyos que da la universidad. En este marco, pensemos, una universidad tecnológica cuyo modelo educativo es aprender basado en la resolución de problemas, aprender basado en proyectos, en desarrollo de la innovación. Tenemos problemas reales que es la alimentación, el alojamiento, el traslado. Nosotros tenemos que cambiar mesas de exámenes para que entren dentro de los horarios que no me pasa. En Fraiventos, las mesas de examen duran hasta las 7 de la tarde, porque a las 8 pasa el último ómnibus. Sí, vos sabés que lo voy a seguir pasando a Costa. Después me quedé un rato hablando con él. Es de la UTEC, no, no es de la UELAR. Escuchaba bueno. Al diputado Esquipani ahí abajo hablando bajito. Ya me acordé del diputado Sibila. Discúlpeme, diputado Sibila. Llevo muy bien con Sibila. Tú me preguntabas quién era el diputado del Partido Socialista. Digo que estábamos escuchando. Bueno, recién. Te voy a dar una sorpresa ahora por una aclaración. Ni bien logre la comunicación. Esto no estaba pautado, pero creo que amerita porque es un tema técnico. Estábamos leyendo la declaración de un técnico y hay una discrepancia en cuanto a los términos que se utilizaron. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, Andrés, aprovecha a explicar esto que me mandaste en el mensajito. Esperá, que no se nos va al diablo. Tenemos que ir a una pausa y arranco a las 11 en punto. Bueno. ¿A qué Andrés tenés ahí? Andrés Chucarro, por favor, el técnico. Andrés Chucarro, que espere en el teléfono. Largamos ya la pausa y estamos entrando a retransmitir por la radio del interior. Quédate en línea. Dale, chao. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. óptica del sol. Calidez que se ve. Especialistas en multifocales. Para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Barceló Propiedades administra y vende propiedades en Montevideo y Ciudad de la Costa. Estudio Contable 2-512-1494 y 094-502-167. BarcelóPropiedades.com. En Facebook, Barceló Propiedades. info@barcelopropiedades.com. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Muchísimas gracias, Juan Antonio, con la retransmisión de la 94.1 FM de Alberti, provincia de Buenos Aires, Radio Némesis por Internet y a partir de este momento por Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Felicidades Paysandú, y se están sumando Radio Tabaré de Salto y Radio San Salvador de Dolores Soriano los próximos días. Ahora sí, formando equipo, metiendo el gol. ¿Con quién te estabas comunicando, Sergio? Me estaba comunicando con Andrés Chucarro, con el famoso y conocido y entrañable Andrés Chucarro, que me hacía una aclaración. ¿Qué dice Tutu para nosotros los anduceros? Hola, ¿cómo andan? Buen día, ¿cómo andás? Sale muy lindo, muy bueno, como siempre. No, quería aclarar una duda ahí, que es una duda muy frecuente, una confusión que se da muy con mucha frecuencia, que se confunde el 5G, la tecnología 5G, con 5 GHz, ¿está? 5 GHz, que es una medida de frecuencia, que eso hace ya tiempo que está, y es una medida de frecuencia, nada más, es un canal que se utiliza. Hay muchos routers de Wi-Fi domésticos y celulares que tienen una banda de 5 GHz, ¿tá? Es nada más que eso, es una banda más que tienen para comunicarse, intercambiar información. Y no es la quinta generación, es de la quinta generación, a la que alude Antel en la publicidad que tiene en el edificio. Claro, cuando dice 5G, la G está solito, se refiere a quinta generación, que bueno, eso sí es la tecnología, que también este programa se ha hablado bastante, que se quiere imponer a nivel mundial y que trata sobre la posibilidad, la internet de las cosas, y eso que trae consigo una densidad de antenas nunca vista antes. Es decir, hay antenas, muchas antenas muy, muy cercas. Por lo tanto, la radiación electromagnética aumenta, es eso. Nada, simplemente una aclaración, que no es lo mismo cuando aparece 5 gigahertz. Dijera un amigo ahí que cuando yo hice la pregunta, que la tengo por acá, viene un compañero ahí, diputado, ahora titular, ante suplente del Frente Amplio. Dice, pero vos qué tenés, dice, contra la 5G, ¿cuál es de la frecuencia es la que te importa? Dice, hay antenas de microondas hace 40 años. Yo le digo, no, te equivocás, 50, pero si vamos a bajar tan bajo en la discusión, discutamos la instalación de hornos microondas acá en el Palacio Legislativo. Es decir, que en realidad no tienen nada que ver con aquellas viejas antenas de frecuencia microondas de que tienen 40 o 50 años, ¿no? Exacto, sí. Sí, yo creo que hay un momento que cuestionarse las nuevas tecnologías. Hay mucha gente que piensa que las tecnologías nos van a salvar del mundo, ¿no? Siempre con esa, y yo creo que quizás no pasa por ahí. Hay que cuestionarse un poco el modo de vida que estamos llevando y hacia dónde vamos, ¿no? O sea, a veces uno analiza la salud, a nivel de incluso la salud mental de toda la gente, ¿no? Todos los habitantes del planeta, y uno se pregunta si vamos bien, ¿no? En ese sentido. Y no perder de vista que atrás de todo esto son negocios multimillonario en miles y miles de millones de dólares. Y bueno, cuando el dinero es solamente, digamos, la seña o el objetivo a perseguir, bueno, por lo menos hay que desconfiar un poco, ¿no? Si nos hace bien a todos como seres humanos, y para vivir armoniosamente en este planeta que tenemos, que es el único, ¿no? Lo que nos va a hacer bien a todos, como sea todos, justamente con R, lo que nos va a hacer bien a todos como seres humanos es rechazar, reducir, reutilizar o... ¿Cuál me falta? Reciclar. ¿Con cuál se queda usted? Y yo creo que hay dos que pelean el primer podio, que es rechazar y reducir, ¿no? Muy bien, Chucarro, estamos de acuerdo. Sí, sí. Menos mal que no estamos sorteando nada hoy, amigo. Bueno, ¿algo más para comentar? No, hay mucho, pero está. Sigo escuchando. Me queda claro una puntualización que hace Andrés. Que atrás de todo esto hay un gran negocio que todavía no sabemos cuál es el alcance de ese gran negocio. Podemos tener idea, podemos vislumbrar alguna cosa, pero siempre la realidad nos va a sorprender en mal, porque son monstruosos estos negocios. Entonces, cuando se da esa discusión, ¿qué principio científico, de cuál principio científico hay que agarrarse? Precaución, no hay otro, no hay otro. Gracias, Tutu. Bueno, dale. Hasta luego, que pasen bien. Hasta luego. Chao. Un día me lo encuentro a Mario Varela en, déjame ver, en la de Buquebus, es 18 y Río Negro, es, ¿no? Ahí la plaza de los... Por ahí la plaza del Entrevero, señor. Ajá. Y le digo a Mario Varela, mi vecino Mario Varela de Paysandú, allá de la calle Independencia, le digo, ¿cómo andás, corto? Y la gente nos miraba como diciendo, ¿y estos locos, estos paisanos? Bueno, para que vean que somos tipos serios también, a partir de este momento voy a traducir. Mirá, te voy a hacer la gran Marcelo. ¿Lo ubicás, Marcelo, vos? Pero no sé qué va a hacer, eso es lo que más me preocupa. No, que esté tranquilo. Juega seguro. Te voy a hacer la gran Marcelo y te voy a pasar al doctor Gert van der Bosch, PhD. Te lo voy a ir traduciendo yo mismo. Bueno, le agradezco porque ando flojo en idioma. Macanudo. Virólogo y vacunólogo te dice... Yo te lo traduzco, vos quedate tranquilo que yo te lo voy traduciendo. Te hago la gran Marcelo acá, pará. Tiene el riesgo de inducir respuestas inmunes de autoinmunidad en los niños. Es por eso que estoy diciendo que nunca una vacuna... No puede bloquear la transmisión cuando estás en el campo. Si tienes una vacuna, no puedes prevenir la transmisión. ¿Me estás entendiendo? Porque estoy a veces traduciendo en el momento. La literal no es la más acertada, hay que buscarle la forma correcta. No puedes... A ver, pará, sigo. Esta pandemia, el virus, se te escapará, no puedes ganarle, es imposible. Así que, en otras palabras, estás haciendo exactamente lo contrario cuando vacunas. Estás generando un caldo de cultivo para que las variantes... Para que lo voy a corregir. Como dijo el ingeniero agrónomo César Vega en Polémica en el Bar, las variantes aún sean más infecciosas. Científicamente no hay nada racional en vacunar a los niños. Esto no se puede justificar. No hay beneficio alguno para los niños. Solo hay grandes preocupaciones y grandes riesgos. Y nuevamente, entonces, ¿qué principio científico tenemos que aplicar? Y el que estamos olvidándonos constantemente de él, precaución, principio de precaución. Exacto, para que te sigo traduciendo al doctor. Entonces sabemos definitivamente que la relación de riesgo va en una dirección completamente equivocada. Como en la Tierra, con este conocimiento, puedes pensar en hacer tal cosa. No puedo decir otras palabras, esto es criminal. Y sabes que como científicos no usamos estas palabras a la ligera. Cuando recibes la vacuna, no hay posibilidad de que puedas contribuir a la inmunidad de rebaño. Mi consejo es muy claro. Bajo ninguna circunstancia permita que vacunen a sus hijos. Las vacunas génicas son experimentales y por lo tanto hay que aplicar el principio de precaución. Pará, que estábamos escuchando, viste qué bien que te hago la traducción, te hago la gran Marcelo ahí, me salió que ando bien para estas cosas, no hay para caso. Gerd van der Borch. Sí, además es alemán y habla inglés, se me complicó un poco por eso, la pronunciación, digamos, es virólogo y vacunólogo súper conocido para toda la gente que está en el ambiente, lo ve y lo reconoce perfectamente. A ver, amigos, nosotros no intentamos ganar ninguna discusión. Esta es la misma discusión que venimos dando desde hace muchísimo tiempo en lo que se refiere a las sustancias químicas para, digamos, lo que se denomina cura de los vegetales. Cuando yo dije los otros días en el Parlamento Nacional, Álvaro Viviano me lo recordaba, yo ya me había olvidado, que le preguntábamos al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca qué principios de precaución se están teniendo en cuenta a los efectos de manejar estas nuevas rutas por las cuales comienza a transitar este ministerio con respecto a la aceptación o no de algunos organismos genéticamente modificados. Y yo le decía, ministro, ¿no será conveniente de que en la ley, o sea, en la ley empiece a quedar claramente definido lo que es, lo que se denomina, lo que se define como organismo genéticamente modificado, porque la ley hasta este momento dice OGM, apenas. Y me estoy refiriendo a que esto va con un paquete de uso de productos agroquímicos tóxicos que conocemos muy bien. Y entonces, por ejemplo, el paraquat, que ahora ya está prohibido, aunque no del todo, increíblemente, se sabe que provoca Alzheimer, ¿no? Sí, pero no, perdón. El paquete comprende un montón de cosas, perdón, ¿no? Perdón, que es Parkinson, ya, está, por un momento sí, se, sí. Me chispoteó, está, se me chispoteó, con una toxicidad 28 veces creo que es más aguda que el mismísimo glifosato. ¿Qué me estaba preguntando? No estaba preguntando, estaba acotando que en realidad sí. El paquete, semilla, agroquímico, no solo genera esa condición de característica particular en el producto final, sino que lo compromete a seguir usándolos en un futuro, porque el contrato que se establece con la primer compra no admite que usted tenga sus propias semillas y lo obliga a seguir comprando semillas a ellos. Digo, en realidad es esclavizante de una forma voluntaria. Es lo que hay que desterrarlo. Ahí está. Entonces, como nosotros estamos en el tema científico, pero en el área nuestra, en el área de las ciencias agronómicas. Pero en el área de la ciencia agronómica ya pasamos por lo que de alguna manera están pasando los médicos en el área de la denominada vacuna, que cada vez lo son menos y cada vez son más una inyectable. El caso que ya he contado, y bueno, ahora tenemos, yo diría que ya no son decenas, sino capaz que cientos, el caso de mi papá o de mi suegra. De alguna manera tratamos de advertirle, pero no pudimos. Ellos se terminaron dando alguna vacuna, dos o tres de estas, inyectables. Se convencieron rápidamente porque en su entorno, concretamente en el caso de mi papá, por ejemplo, su vecina querida, termina en el hospital con su marido, entra él a la consulta, se había desmayado en su casa, se vuelve a desmayar en el hospital y le pregunta, ¿no será por la vacuna? Y el médico le dice, sí, es por la vacuna. Entonces, al día de hoy uno no pretende ganar ninguna discusión, nos da lo mismo, digo, yo acabo de cortar de nuestra quinta un coliflor maravilloso, ¿quiere que le lleve un coliflor? Bienvenido sea. Ah, pero sin veneno. Y bueno, no espero menos. Bueno, macanudo, va a ver, fíjese en mi foto en Telegram, fíjese la foto que le puse, alimento para el sistema inmunitario, le puse, bueno, macanudo, entonces que nosotros en realidad no nos inyectamos, pero no estamos tratando de ganar ninguna discusión, que es lo que se ha vuelto más habitual, esto de tratarlo tipo Peñarol Nacional, ganar la discusión. A mí no me interesa ganar ninguna discusión. Nunca se dio como discusión, se dio como enfrentamiento. Digo, en realidad, discusión nunca se generó, una discusión seria del tema, planteando cada uno su posición con argumentos reales. Digo, eso es lo que se viene reclamando hace mucho tiempo, ya evidentemente no se va a dar, y en este momento lo que estamos viviendo es que se está reflotando otra vez la política del estímulo a vacunarse. Digo, bien, una forma soslayada, entonces, de todos los audios que tengo de las instancias en el juzgado, vamos a escuchar apenas algunos tramos. Yo se los quiero agradecer al doctor Gustavo Salles, que me los mandó inmediatamente. Cuando este otro fantasma salió a pegarle al doctor Gustavo Salles porque estaba escondiendo los audios, nosotros ya los teníamos, los audios. Entonces todos están como de alguna manera en esta disidencia que se formó, algunos intentando, diciendo que se preocupan mucho por los niños, lo único que están haciendo es política. Política bien con minúscula, que jamás nosotros hicimos, porque salimos a enfrentar esto desde un principio, incluso perdiendo algunos compañeros que nunca entendieron por qué lo estábamos haciendo. A ver, vamos a escuchar algunos de los tramos, en algunos de los tramos al doctor Recalé. Es muy concreta, y vas a poner una de las... ¿Usted sabe todos los componentes que contiene la vacuna Pfizer que se da a los niños, sí o no? ¿Y sí? ¿Todos? Todos, los conozco, no me acuerdo de memoria, pero los conozco porque hay un prospecto que dice lo que contiene la vacuna, así nos manejamos los médicos, ¿no? Digamos, un prospecto que está registrado en una autoridad sanitaria y que refleja la composición que tiene la vacuna. Esa es la composición que nosotros aceptamos como principios activos, excipientes y vehículos que tiene cualquier medicamento. Bien. Bien, dijo, o sea que se queda con lo que dice el prospecto. La vieja respuesta, ¿no? El prospecto tiene garantía legal como documento. Sí. Eso es lo más grave, que hasta ahora no se ha logrado obtener la pregunta básica: ¿qué contiene la vacuna a través de un análisis químico? Que fue lo que yo le pedí a Manini Ríos en su despacho, en reunión que tuvimos una hora, y después a Manini Ríos y a todos los diputados y a todos los senadores cabildos, siendo la fuerza política a la cual pertenece el ministro, análisis composicional del vial y comisión científica parlamentaria. Pero no tuvimos... Ahora, digo, si el doctor Jaqueto es una eminencia y se queda solo que dice, con lo que dicen los prospectos, bueno, le voy recomendando a los ingenieros agrónomos que siempre sepan un poco más de lo que dice el prospecto del plaguicida que están viendo, ¿no? Porque es muy básico esto, digamos, es demasiado básico esto como para que sea tomado en serio, ¿no? Yo creo que sí, es muy... ¿Riesgo para la humanidad? ¿Conocidos hasta el momento? No. No. Proteína Spike. Ustedes habían hecho un informe. A ver, se les un poco. La vacuna tiene óxido de grafeno. Que esté declarado en el prospecto, no conozco que tenga esa composición. Acá quiere salvar. Voy a hablar en términos bien académicos. ¿Estás preparado? En términos criollos te voy a hablar, porque a veces en castellano y en español, lo mío es el inglés y el alemán, pero a veces en castellano y en español no se entiende. Lo que está tratando de hacer el académico, lo que pasa que yo lo conozco porque ya lo viví en el área agronómico, es tratar de salvar el orto, se le llama. A ver, me dijiste que lo que tiene el prospecto es lo que vos das por hecho que tiene la vacuna. Entonces, cuando el juez te pregunta así, no, el juez se equivoca porque se llama nanopartícula de hidróxido de grafeno magnetita. Lo importante es que contenga la palabra nanopartícula. Entonces vos le tenés que contestar que no, hermano. No, no traté de salvar el orto. No, no traté como académico, grado 5 y la puta que lo parió, que somos un montón de gente en el área que sea. Lo mío en el área vegetal y lo tuyo en el área... Los usos, perdón, en el área que es mucho más importante en este momento cuando se intenta vacunar a los niños. Va de nuevo. Y escuchate muy bien por si llega tu oído lo que acabas de decir, doctor Giacchetto. ¿Quién es su informe? ¿Usted sabe si la vacuna tiene óxido de grafeno? Que esté declarado en el prospecto, no, no conozco que tenga esa composición. Bien. ¿Usted sabe si en algún organismo del Estado se hizo un análisis de los componentes de la vacuna? No, no sé, desconozco, no está en mi área de experticia. No, no se hizo. ¿Usted sabe dentro de su área de experticia cuando se importa una partida de vacunas, si se hace algún estudio, si se las analiza la vacuna, la mercadería, digamos, el ejemplar de la vacuna? Esto es lo que se hace con la vacuna de la esposa, por ejemplo. Bueno, con esta mi área de expertise para hacer eso. Bien. Vamos a otro. Bien. No hace falta. Yo como que no. Yo, el ACMAT dice que sí, en el punto número 11. Y esto, para que cuestión de... Y está interesante que esto acá. ¿Por qué está esto acá? A ver, para, déjame ver. A ver. ¿Qué? Con una receta médica. Yo no soy loca, ¿no es cierto? Sí, la ANMAT supuestamente en los papeles dice eso, pero... Por eso, en los papeles dice eso, pero nunca jamás me dio ningún tipo de receta. Sí, la ANMAT no analizó el contenido de ni siquiera un frasquito. Mira, en la Argentina. Las vacunas COVID hemos analizado cerca de 15 frasquitos de distintas marcas. ANMAT no analizó ni un frasquito. Dijeron que se quedaban con un informe de científicos de Corea que habían analizado las vacunas y que con eso se quedaban mal. Bueno, vos sabés lo que pasó con el fiscal Insaurralde. Sí. Que cuando él le pregunta a Matt si la vacuna AstraZeneca lleva grafeno por la muerte de una señora que falleció un día después, Matt contesta... Primero contestar que sí, que lleva grafeno. Después dijeron que no. Y después llegó una respuesta del ministerio, no de ANMAT, del ministerio, que dice que sí. Y después se armó tal revuelo con el tema ese del grafeno en la vacuna de AstraZeneca, que el fiscal general lo llama al fiscal Carlos Insaurralde y le dice, mira, mejor que des un paso al costado. Ah, ahora entiendo por qué estaba acá. Yo estoy eliminando todo esto, ya no tiene más sentido para mí porque es todo viejo, ¿no? Todo el mundo manda hoy día a que se pinchen las personas para la antigripal. Vamos a ver qué pasa, a ver si nos censuran o no. Martín, te dejo toda la palabra para vos. Bueno, Tati, buenas noches, gracias. Sí. Como vos decís, la última vacuna que analizamos al microscopio la semana pasada fue una de las marcas de vacuna antigripal, Sivac. Y sí, y nos encontramos con lo que más o menos esperábamos, que sí, que mucho grafeno en microhojas, en cintas de grafeno. Bueno, es lo que ya en España habían encontrado... Borrando, porque todo viene a cerrar con lo que nosotros... Borrando, acá. Nosotros le informamos al ministro de Salud Pública... Que esta tecnología de la cual se había enamorado el ser humano, tipo y tal cual Marie Curie se enamora de los radioisótopos, era de radio polonio, ¿no? Sí, señor. Sí. Va a traer consecuencias muy negativas para la humanidad. Pero ellos no dieron bola. Y yo todavía les dije, miren, esto lo podemos dilucidar en una comisión científica parlamentaria. Bien, con la sorpresa de que hay grafeno en las insulinas que usan los diabéticos y en las heparinas que usan las personas que están anticoaguladas. No, no, no, no, no, no, no, señor académico científico que no sabe nada de esto. Usted no opine, escuche, porque él incluso le va a dar la marca. O sea que usted se va a desaznar. ¡Ay, quién es, quién es, quién es! Me pregunta, no, no, no, no da. César Vega no da. ¿Por qué? Hay que estudiar. Hay que estudiar. El que no estudia no llega. Hay una insulina bastante, que es la que más se usa, de marca Lantus, que lamentablemente está llena de grafeno. Así que bueno, difícil para los diabéticos porque ellos necesitan... ¡Ah, borre, borre, borre! ¡Vega borra todo! ¡Vega borra todo! Como en aquel momento que hablábamos con una doctora y me decía, no, para sus hijos, de repente lo que le recomiendo es polenta. Pero señora, doctora, mire que está llena de transgénico. ¿Más sedentaria? Claro, el tema del grafeno en el corazón, ante un gran esfuerzo, y además tienen que estar en juego el tema de las antenas, porque los estadios de fútbol, los estadios de tenis están rodeados de antenas. Por ejemplo, la carrera que hubo en París de ciclismo, donde de 140 ciclistas, 90 abandonaron. Borra, borra, borra, 95, fueron 95. Ahora después, ¡ay, las antenas! ¿Qué tiene que ver? Bueno, pero se ve que tiene que leer usted. No sé, no está con la cuestión de lo que está sucediendo, ¿no? ¿Le parece una casualidad? Bueno, no importa, para usted es una casualidad. Siga dándose inyecciones, no hay problema. El tema de los médicos, claro. ¿Qué es usted? No está con la cuestión de lo que está sucediendo, ¿no? ¿Le parece una casualidad? Bueno, no importa, para usted es una casualidad. Siga dándose inyecciones, no hay problema. El tema de los médicos, claro. ¿Qué es usted? No está con la cuestión de lo que está sucediendo, ¿no? ¿Le parece una casualidad? Bueno, no importa, para usted es una casualidad. Siga dándose inyecciones, no hay problema. El tema de los médicos, claro. Él tiene determinados problemas que ya están estudiados y está siendo prohibido en el mundo. Pero ¿cómo, César? No, sí, lo que pasa es que el problema es que no estás estudiando, ingeniero agrónomo. Tenés que estudiar. Y vas a Facultad de Agronomía y, bueno, podemos darle el mancosé para esto, para aquello y para aquello otro. Pero ¿y cómo vamos a estar recomendando algo que, entre otras cosas, la mínima es que es probablemente cancerígeno en seres humanos? Esa es la mínima. ¿Entienden por qué entendimos rápidamente este asunto? Entre otras cosas, por ejemplo, cuando el doctor dice, el juez dice grafeno, no, tiene que decir nanopartículas de grafeno. ¿Por qué? Porque ahí entiende que esta confolador y etal, folador y folador y folador y me suena folador y sí, te suena folador y porque lo hemos citado nosotros en múltiples ocasiones, es el único científico que con su equipo hace 15 años casi escribió sobre el uso de las nanopartículas, de las nanopartículas en alimentos, en el Uruguay. Entonces cuando vos agarrás ese libro, empezás a entender que no es necesario que te enchufen un imán en la sangre, como han dicho algunas bestias grado 5 en el Uruguay. ¡No, señor! Porque se multiplica por 500, por 1000 o por más la propiedad que tiene determinada partícula al ser nanopartícula. Por ejemplo, lo que dijo Juan Gil en aquella oportunidad, refiriéndose a que es parte del contenido de las vacunas la sustancia que produce la famosa imantización. Vamos a poner una pausa ecologista y ya cambiamos de tema. No, yo no los quiero aburrir con esto. Lo que pasa es que se está decidiendo en estos días si usted vacuna alegremente a sus hijos, siendo el Uruguay uno de los poquitísimos países en el mundo que está procediendo a la vacunación de los niños con vacunas. Siempre estamos hablando de lo que yo hablé en polémica en el bar cuando todavía estaba la doctora Alejandra, de las vacunas de ARN mensajero, que ese es el problema, el invento. Esto es un invento, un experimento. Es la plataforma de vacunas de ARN mensajero. O sea, Pfizer, Moderna, Janssen, que de la cual ya no se habla más porque ha tenido todo tipo de problemas, AstraZeneca, de la cual ya no se habla más, el Uruguay las donó al Paraguay, creo, no se habla más porque ha habido múltiples problemas. Ah, y usted está decidiendo eso, y aparece un loquito, que es ingeniero agrónomo, de profesión, campesino en formación permanente, que le diga, opa, no. Mire que hay un montón de ingenieros agrónomos que le está diciendo, no, eso no pasa nada, eso agroquímico podés aplicarlo. Y él te dice, vamos a discutir científicamente, que lo mismo hay que hacer para el área de las vacunas, llamadas vacunas porque son inyectables, en experimentación hasta que esto termine, que termina en el año 2023. ¿Cómo me gustaría ser médico en este momento? U odontólogo. Porque hay algunas de los inyectables que usan los odontólogos que están tapadas de grafeno. Me encantaría, en vez de ser ingeniero agrónomo y tener que andar discutiendo sobre los agroquímicos tóxicos, en este momento me gustaría ser médico, o odontólogo, o estar en alguna de estas áreas, para que todos estos atrevidos se tuvieran que comer la lengua. Porque todos tendrían que haber sido bastante más humildes. No salir a pegar como algunos periodistas. Karina Novarez, Diario El Observador, citada por mí en el plenario de la Cámara de Diputados. César Vega, el diputado César Vega, es un peligro para la salud pública. Si lo ven, péguenle o préndalo fuego, mátenlo. Eso es lo que quiso decir, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque esta historia todavía no terminó. ¿Quién es el que va a terminar teniendo razón? Nosotros ya sabemos, no por ganar, que siendo en todo caso el único, sí, el único en todo caso en las cámaras de diputados y senadores, el único, que en todas las oportunidades... Mira, se los metí ayer mismo en el Parlamento Nacional. Ayer mismo, y ahora vamos a la pausa, porque esto cierra bien, va a estar en actas, conseguiste estas actas, estaba la gente que tiene que ver a la representación de los uruguayos ante Google, Facebook y todas estas plataformas plagas en las cuales nos proscriben a mí por 30 más 40, hoy lo prohibieron a Daniel Siri, yo le digo, es un premio que te proscriban. Entonces yo les contaba las instancias en las cuales nos proscribieron a nosotros, nos censuraron a nosotros, y aproveché para que quede en actas nuevamente a decir por qué en cada una de las ocasiones nos habían proscripto, que de hecho una de ellas es por haber publicado las patentes de todos los agroquímicos made in China que contienen nanopartículas de hidróxido de grafeno magnetita. Así se llama, ¿está? Pausa y vamos. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental. En los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias.

en la Argentina, que es nada más ni nada menos que desde el punto de vista económico. No va a pasar más nada, ni menos que eso. Ahora, con los datos oficiales del Ministerio de Salud de France, para la vacuna Comirnaty, que así se llama allá, perdón que lo... Comirnaty no es el laboratorio. Comirnaty es la marca, es Comirnaty, es sí. Distinto, Comirnaty, así se llama, eso es lo que dice en el vial. El laboratorio son Pfizer, BioNTech, es el mismo, el alemán y el americano. Francia, 147.728.106 aplicaciones, 42.000 efectos adversos graves. Sí, se puede extrapolar, como cuando analizamos los números de los agroquímicos tóxicos. Se puede, claro, no te da lo mismo, ahora van a ver. Efectos adversos graves declarados, uno cada 3.517 inyectados, inyectables. Uno cada 3.517. Es decir, por ejemplo, para las 8.706.039 aplicaciones realizadas en el Uruguay, ¿cuánto daría? Daría aproximadamente 2.475 efectos adversos graves. ¿Cuánto no puede dar cero? Vio que cuando le preguntamos al ministerio cuántos muertos hay por vacuna o cuántos postrados hay por vacuna, ministro, el ministro nos contesta, pero contesta cero, no hay, acá en el Uruguay no hay datos. Desde la Asociación Liberum queremos comunicar, informar y aprovechar este portavoz o este portal de información para comentar, por un lado, la famosa sentencia de un juez valiente de Uruguay. Carácter general, se ha suspendido en todo el país la vacunación contra la COVID en los menores de edad, sin que el juez entre a valorar si la vacunación es buena o no, simplemente por una cuestión de constitucionalidad. Según este magistrado, es inconstitucional el hecho de que haya contratos ocultos a la población entre el gobierno y la farmacéutica. Él utiliza la expresión que no está hablando de los números, lo de menos, que es bastante, no bastante por lo que cuestan todas estas vacunas y toda la logística, es un montón de dinero, tanto es así que el endeudamiento más alto de la historia de nuestro país después de uno de los años del periodo Mujica es el año pasado por la pandemia. Yo me refiero a todos los gastos que solidariamente todos los uruguayos vamos a aceptar de un montón enorme de gente que va a sufrir los efectos secundarios de esta inyectable y hasta el final de los días va a tener que necesitar de cobertura sanitaria que nosotros tendremos que respaldar mediante impuestos. Y voy diciendo algo a propósito de esto, Sergio, de una conversación que realizó el periodista Cairo Herrera en Radio Sarandí, de la cual tengo informes. Resulta que a una chiquilina de 14 años, en el hospital evangélico, pero podría haber sido en cualquier otro, da lo mismo, menos el policial o el militar, o hace, me estoy refiriendo a los privados, se le negó la operación hasta que no pagara 180.000 pesos sus papás. La mandaron después de estar en el CTI porque tenía la presión de 17 para la casa. Entonces, cada vez yo estoy más tranquilo de que lo que hemos reflexionado durante mucho tiempo está llegando el momento de que se lo tome en cuenta. Fuera con toda esta mierda de la salud empresarial. ¿Se entendió? Porque si no hablo en criollo. No, está claro, digo, pero ¿no hay responsabilidad de la institución en actuar de esa manera? No, la responsabilidad es lo que le pregunta el periodista Cairo Herrera, dice, discúlpame mamá, porque el loco es muy educado, ¿viste cómo es? Dice, ¿qué hubiera pasado si tu hija se hubiera muerto? Ah, bueno, yo, si me pasa lo mismo y se me muere un hijo, que se preparen los que tenían que ver con el asunto, porque la iban a pasar más que mal en el otro mundo. Y a este punto es a donde, al punto en el cual estamos llegando, y solo algunos pocos, y todavía algunos pocos políticos, como dice la gente, estamos llevando las cosas a este nivel de discusión. Esa es la porquería de sistema desintegrado de salud que nos heredó Lesker y el Frente Amplio, en donde una gurisita de 14 años a la cual se le descubre un problema en riñones y pasa por el CTI con una presión de 17, es devuelta para su casa desde el CTI con un montón de medicamentos a tomar por día hasta que sus papás no consigan 180 mil pesos. Por supuesto, los papás, luego de llorar mucho, hicieron lo que pudieron, consiguieron un crédito y la gurisa fue operada. Pero fueron a denunciar esto para que no vuelva a ocurrir. Razón por la cual yo ya me estoy moviendo al nivel que puedo, por lo menos, mientras no se fundan toda esta mierda de sanidad privada que tenemos, porque tenemos, por ejemplo, el CASBU y a la Española a punto de caer. ¿Van a hacer lo mismo que con el Hospital Español, donde hubo un senador, cómo se llama el senador, que votó en contra? ¿Botana? Botana. Y un solo legislador en la Cámara de Diputados que se llama César Vega, que votó en contra. ¿Vamos a hacer lo mismo con el CASBU y con la Española y aquella otra institución de 33, etcétera? Acotan que fue Casa de Galicia, no el Español. Ah, perdón, claro, me quedó. Pues estamos entre españoles. Sí, bueno, pero son distintos. Pero escúchame, hombre, dijo el gallego. ¿Y tú para qué tienes esa botella vacía en la ladera? Pues que si viene alguien que no quiera tomar nada, por las dudas. Bueno, está bien, che. Son delicados. No, correcto, Sergio, correcto. Tuviste bien porque la pasión que uno... A ver, lo que pasa es que tenemos que dejar que se vayan fundiendo de a una. Después de un operador atento. Bien, bien, Juan Antonio, ahí. Dice, el otro día me preguntaban en un programa de televisión, ¿y usted en qué mutualista está, Vega? Como diciendo, va a contestar en el Británico y lo vamos a cagar. Y Vega le dice, siempre y desde que puedo estoy en la salud pública. ¿Por qué? Y es una garantía para los uruguayos, para los orientales, que haya muchos legisladores en la seguridad pública, en la, ¿cómo le llaman? ACE. ¿Por qué tendría que funcionar mal salud pública? No, al contrario, tiene que funcionar bien. ¿Por qué tiene que funcionar mal? Y lo que hay que decir es que ahora está funcionando mejor, no como en una radio de la izquierda ayer que estaban diciendo que se compran menos medicamentos, porque se están comprando más medicamentos, mucho más medicamentos. Ahora, eso sí, hay un problema con un laboratorio, que hay toda una denuncia policial con respecto a ese laboratorio, que está afectando la cantidad de medicamentos de la cual dispone el Ministerio de Salud Pública. Vos sabés que yo soy el menos indicado para defender al Ministerio de Salud Pública, ¿no? Yo sé que tiene algunos inconvenientes con eso. Tengo algunos enemigos. Te quería hablar un poco de... Me requiere mucha gente que vuelva a hablar el economista barbudo, y yo dije, bueno, vamos a resucitarlo al economista barbudo, sobre todo cuando... el profe Lluveras nos mandaba algo de información los otros días, y está sucediendo todo lo que está sucediendo aquí enfrente en la Argentina, cuando desde que lo hablamos hasta ahora el dólar pasó de valer 200 a valer 300, nada más que ni a menos que un 50% desde tipo el primero de mayo, en el cual se podían anunciar muchas de las cosas que están pasando en la Argentina hasta el día de hoy. No sé si viste que incluso llegó a valer más de 300 el dólar blue en la Argentina. A mí me sorprende que sigan en esa situación y que ya se hayan de alguna forma hecho familiar con la especulación en los cambios, en la venta del dólar blue, en la suba de precios casi minuto a minuto. Y no explote, porque hay una población que está acostumbrada a vivir en esas condiciones. No va a explotar. Va a pasar lo mismo que en Venezuela. y vamos a explicar por qué nuestro país no tiene que entrar por ese camino. Venezuela tiene un 40 y pico%, 47, 48% de empleados públicos. ¿Vos te imaginás un país con más o menos la mitad son empleados públicos, no? ¿Te lo imaginás o no? No, imagínatelo. Me imagino cómo se hace para... No, mejor dicho, no me imagino cómo se puede sostener. Claro, porque ahí es donde muchos sacan mal la cuenta. Dice, Vera se opone a los empleados públicos. De ninguna manera. Yo creo que son más que necesarios los empleados públicos. Me estoy refiriendo a todos los que están puestos a dedo y sobran. Eso sí hay que echarlos al momento. Entonces, la Argentina tiene casi un 20% de empleados públicos. Cuando nosotros sacábamos la cuenta y hacíamos promedios, el Uruguay tiene más o menos un tipo 12% de empleado público con respecto al total de la cantidad de empleados del país, una cosa por el estilo, andan por ahí. ¿Qué pasa? Que la presión tributaria aumenta cuando el país necesita más dinero. Entonces nosotros no podemos pedir dos cosas al mismo tiempo, tipo, rebajame los impuestos pero dame más servicios. En el 2010 la presión tributaria era del total de unos 8.000 millones de euros en el Uruguay. Arranqué en el 2010 por arrancar en un año, podría decir que en el 2000 era de casi 6.000 millones de euros. En el 2014 ya fue de 11.820 millones de euros. En el 2015 de 13.118 millones de euros. Y en el 2017, que fue el año de mayor presión, recaudación, porque se termina gastando todo, fue de 15.271 millones de euros. Ya en el 2018, Tabaré Vázquez dijo, vamos a ver si podemos ir aflojando de los grandes desastres económicos que nos heredó el Pepe, el cual le dejó al gobierno de Tabaré un déficit de 4,3, 4,4 o 4,5, algo así fue del déficit del PBI. Y ya en el 2018 entonces esta presión tributaria se llevó 14.735 millones de euros. Está en euros, podría estar en dólares, podría estar en pesos. Si le sacáramos un cero al peso, de repente entenderíamos mejor nuestros números, porque ya esos 10 pesos que vos le das de repente a quien te cuide el auto un ratito, sería un peso. Y entenderíamos todos mejor nuestra economía. Pero bueno, si no se puede, no se hace. Pero mientras tanto, y como no se pueden cubrir con esto que se recauda los presupuestos nacionales, ¿a qué se procede, Sergio? Teníamos tres. Usted recuerda, el economista Barbudo nos daba algunas clases y nos decía, por acá está el libro, ¿cómo es que se llama? Bueno, no importa. Tres maneras de financiar esto. ¿Recuerda cuáles son? La verdad que no. Bueno, uno, bueno, pero vamos a hacer un esfuerzo mental. Y, uno, ¿cómo hacían el me imagino que una es emitir billetes, ¿no? Sí, pero ese es el más moderno. Ahí va, ese es uno, el último, el más moderno. Ese es el que hace el Venezuela, la Argentina, y vea usted cómo termina, ¿no? ¿Y la otra con la inflación? Bueno, termina justamente generando inflación. Es uno de los mecanismos, diría, el más directo, por el cual usted baja el valor de su moneda. Es decir, si emite, digamos, por decirle una cosa muy gruesa, repártese si emite en más partes el mismo valor. Claro, si emitimos todo lo que hay en la calle de moneda en un solo día y lo ponemos mañana en la calle, seguramente la moneda va a valer más o menos la mitad, porque es una relación de oferta y de demanda. Ese papel que está pintado y no tiene ningún valor se transforma en fe de que tiene el valor que dice tener, porque hay alguien que lo respalda, que es el Estado, y mientras ese Estado tenga algún valor para quienes viven en ese territorio, la moneda entonces es el título de intercambio con el cual nos movemos. Pero bueno, ese era uno. El otro es con los impuestos, ¿no? Y el otro es con la deuda. Cuando vemos que la presión de impuestos no da para más, que es a lo que ha llegado nuestro país y un montón de países de la región, ya vemos, ojo, cuidado, yo estoy dentro de los que creo que el 1% de la población del Uruguay y del mundo debe pagar el triple de impuestos de lo que está pagando, el triple. Después tenés el 3% de la población más rica del Uruguay y del mundo que puede pagar el doble de los impuestos de lo que paga. Por ejemplo, cuando salen de la marina y yo los veo pasar, esos brutos yates en los cuales andan los ricos, yo te pregunto, ¿y cuánto pagan estos yatecitos de impuestos? Porque vos tenés una moto, un fitito para laburar y tenés que pagar la patente, ¿no? Bueno, cosas por el estilo. Pero mientras tanto, y no sea así, la deuda te creció del 2004, mejor dicho, del 1 de enero del 2005, de 14.000 millones de dólares, 13.931, el número es capicúa, fácil de recordar, a 37.500 millones de dólares en el 2019, es decir, aumentó 23.500 millones de dólares. Entonces, cuando no hay de dónde sacar, que es lo que le pasa a la Argentina, digamos, emitir, no puede emitir más, pero sigue emitiendo. Es decir, la inflación de la Argentina subió un 50% en los últimos días, básicamente porque para pagar todos los empleados públicos que tiene, la mayoría de ellos metidos por miles y a dedo por Cristina y toda esta mafia de cómo es que le llaman ellos, la no sé cuánto es que le llaman la cámpora y todo eso coso, bueno, a ver, tienen que pagarle. Entonces hay que emitir billetes. Cuando eso ya como que no da más, cuando ya no podés poner más impuestos y cuando nadie te presta más plata ni desde el exterior, como sucedía en la dictadura, ni desde adentro de tu país, es que la mecha llega a la base de la dinamita y la dinamita explota. Entonces eso es lo que va a pasar en la Argentina en las próximas semanas. Siento que, cuidado, porque nuestro problema, como siempre nos dijo el economista barbudo acá, y el profe Lluvera da cuenta de que eso es así, porque es quien lo asesora en esa materia, cuidado, porque acá en el Uruguay el problema es la deuda. Y para aclarar eso, digamos que mientras los argentinos per cápita tienen $100 de deuda, en el Uruguay, los uruguayos tienen $134 de deuda. Y a eso se suma todo el endeudamiento privado del cual estuvimos hablando con el diputado Daniel Peña. ¿Vio el proyecto que tiene el diputado Daniel Peña acerca de la usura legal, sí, Sergio? Ya lo presentó el año pasado. Exacto, que nosotros le dijimos, Peña, nosotros lo apoyamos 100%. Es más, si pudiéramos hablar con Peña, capaz que lo llamamos para el domingo que viene. Y lo podemos llamar, para el domingo lo podemos llamar. Y no cambiamos figuritas, que nosotros no le preguntamos a Peña, che, Peña, ¿nos apoyás el proyecto de los agrotóxicos, de la yerba mate? No, se supone que Peña, diputado del Partido de la Gente Sin Gente, pa, la cagada que me mandé, pará. Sí, perdón, del Partido de la Gente, llamalo ahora y le pedimos disculpas. Llamalo, voy cortando, llamalo ahora que le quiero pedir disculpas, dije el Partido de la Gente Sin Gente, llamalo al diputado Peña, ahora ponemos la pausa y lo llamamos y conversamos un poquito acerca de este proyecto. Hasta este momento íbamos bien, yo venía bien, Sergio. Sí, la verdad, no sé qué pasó, la vía de UPM fue que lo descarriló. Venía bien, y eso que Peña sacó el 1,03% de los votos, es decir, llegaba bien el diputado Peña. El que me dice a mí, vos llegaste mucho mejor que nosotros, dice, mirá, Posada llegó agarrado de un pincel, sí. Dice, no llegó ni el 1% de los votos. El Partido Independiente para la próxima elección va a tener que hacer fuerza, si no, no llega, Sergio. Sí, señor. Pero un poquito que estoy buscando el contacto para hacer la llamada. Déjeme... Bueno, pero pídale ahí a Juan Antonio que vaya poniendo una pausita muy breve. Bueno. Que nosotros... Continuamos enseguida en la retransmisión. Está en Radio Patria del departamento de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Felicidad de Paysandú, por internet en Radio Némesis y ahora Radio Tabaré de Salto y Radio San Salvador de Dolores, departamento de Colón. Le faltó Radio Nacional, mi amigo. Sí, bueno, la retransmisión que va por Radio Nacional. Muchas gracias. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Barceló Propiedades administra y vende propiedades en Montevideo y Ciudad de la Costa. Estudio Contable 2-512-1494 y 094-502-167. BarcelóPropiedades.com. En Facebook, Barceló Propiedades. info@barcelopropiedades.com. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Gracias, Sergio. Bueno, ¿sabés que tengo un pedido acá de trabajo, che? A la cartelera del hormiguero hay que mandarlo. Ah, sí, pero este, ¿te acordás que justo me llamó y yo estaba por ahí, por el despacho? Y justo es de maquinaria, y estoy acá, ya te tengo al aire, con Anthony Hernández, y después voy a ese pedido de trabajo que nos hacía el amigo Eduardo, y estoy hablando con Anthony, tengo el gusto de conversar con Anthony Hernández. Ah, ¿se cortó de nuevo? Sí, se cortó, sí. Sí, yo sí, pero Anthony no. Mirá, producción a veces me mete en cada problema. ¿Para qué te voy a pasar el...? Se siente la voz de producción, ¿eh? ¿Se escucha la voz de producción? Sí. Producción me dice que estoy al aire, sí. Sí, yo sí, sé, pero que estoy al aire. Si usted me quiere compartir el teléfono, la llamada que quiera hacer, lo hacemos desde acá. Acá te estoy compartiendo, ahí va, mira, 1, 2, 3, ya fue. Ya está. A ver si lo llaman a Anthony, que luego todos los que quieran comprar el mejor de los chinos, yo le puse así, el mejor de los chinos, porque Anthony siempre tiene la atención con quien les está hablando, porque a él le compró un chino. ¿Qué quiere decir un chino? Un chino 4x4 de los azules, ¿se entiende? Un tractor. Yo lo conocí a Florencio, al papá, hace muchísimos años, hace 30, cuando les hacía la publicidad para los Ursus, eran y los Setor, cuando trajeron los Setor. Muy buen tractor salió el Setor. Y bueno, después Anthony era un botija joven, fuimos a Chile con él, empezó a traer los tractores Dongfeng y yo estoy muy contento con la máquina que me vendió y sé que está abriendo una sucursal, a ver si ya lo tengo en línea. Todavía no, de un minutito, espere que estamos con un... Sí, está abriendo una sucursal de San Jacinto, está abriendo una sucursal ahí en... ¿Cómo se llama la cuestión de las Américas? ¿Cómo es, Sergio? Avenida de las Américas. Pero me pone en unos bretes, estoy con la cabeza... Yo que sé, la cosa de las Américas, ahí donde venden bien todo lo rico, en la Costa de Oro. Ahí. Entonces... quería que él mismo se los comentara porque tengo la invitación para ir pero no voy a poder ir, a ver si lo tengo en línea. Mientras tanto, el amigo experto en el trabajo con maquinaria, Eduardo, oficial, además montador argentino, radicado en Uruguay, que busca trabajo y hay que darle para adelante toda la gente que tenga... Usted me tenía que pasar los teléfonos del hormiguero y del despacho, así la gente nos puede llamar, como nos llamó esta vez. Bueno. 092-960-905, experto en maquinaria, no solamente en manejo, sino en mecánica, que además es oficial montador. 092-960-905. Así que si quieren hablar con Eduardo, es 092-960-905. ¿No tenemos suerte con Antonio Hernández? Estamos en eso, ya está llamando, ya está. Buenazo. Antonio, ¿me estás escuchando? Sí, te escucho lo más bien. ¿Cómo andás? Buen día. Buen día, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Hoy justo un amigo temprano que compró, empezó con un tractorcito, un Fiat del tiempo en Iaupa, ya va a llegar al Dongfeng, me dice, mirá, hoy tuve que sacar de entre el barro, dice, un camión que se quedó, dice, por acá. Y bueno, estos días los tractores, y sobre todo si son 4x4 y si son del mejor de los chinos, como te dije que identifico a nuestro tractor, que vos me lo vendiste, se justifica que uno piense en eso, en los tractores. Así que estás abriendo, pero mirá la empresa, estás abriendo sucursal de San Jacinto, entonces, ¿dónde es en Avenida Las Américas? Sí, digo, bueno, hace dos meses ahí que abrimos un nuevo punto de venta, al lado del Puente de las Américas, ahí en Avenida Las Américas y Yanatacio, un poco para estar más cerca de nosotros, tenemos mucha clientela de la zona, sobre todo lo que es los campos deportivos, de los colegios, después, bueno, mucha clientela de afuera que pasa mucho por ahí, era un lugar para estar más cerca a los clientes, bueno, a veces por un tema de repuesto, de cosas, es decir, les queda más cómodo a veces Montevideo que donde estamos ubicados ya. Ahí está. Pero por otro lado también, porque parte de lo que ustedes están vendiendo son insumos que se pueden usar, por ejemplo, para las canchas de fútbol y cosas por el estilo, ¿no? Jardinería, etcétera. Sí, digo, aparte de todo lo que es la parte del tema de tractores y maquinaria y eso, digo, bueno, pues estamos con la línea así de Urufértil, digo, que es un compost que hacemos ya, está un proyecto de hace unos años que tenemos, un compost que bueno, que se hace tanto en polvo como granulado, digo, bueno, y sí, tenemos mucho vivero, muchas cosas de la zona también, que era un lugar para estar un poco más cerca, ¿no?, de los clientes. Buenazo, entonces muchas gracias por la invitación. Creo que como a tantas, por ejemplo, a la Embajada de Francia tampoco fui, así que no se me ofenda. No hay problema, igual sabemos que Te mando un abrazo, Anthony. Bueno, muchas gracias y bueno. Un día de estos te voy a llamar. Mandame un saludo al Canario Molina, ¿te acordás que decía en Chile? El Canario Molina, pues, sí, qué bien que pasamos en ese viaje, ¿no? Ah, sí, bárbaro, sí, la verdad que bueno, yo fui la primera vez que fui a Chile, la verdad que fue toda una experiencia. Y como no, sí, el amigo Molina, que pasamos tanto juntos, que se guardaba la plata en las botas, ¿te acordás? Eso lo botan a robar. ¡Qué miedo que tenían esos canarios! Seguro la primera vez que salían de la jaula, con todo respeto, pasaban por la cordillera, algunos lloraban a la vuelta, ¿se acuerda o no? Sí, la verdad que... Jamás pensábamos, Vega, de cruzar la cordillera, como que habían hecho un viaje a la luna, lo menos, habíamos, digo, no, porque yo era otro canario más, pero bueno, un sacrificio muy grande que salía todo muy bien siempre. Gracias, Anthony, un saludo para y una buena suerte para la empresa. Bueno, muchas gracias, y bueno, estamos los dos, como siempre, un saludo para todos. Gracias. Hasta luego. Por supuesto, con los descuentos que me hace Sergio, no lo voy a llamar. Los descuentos gigantescos. Los que precisen luego el teléfono del dueño de la empresa me llaman. Y así arreglan personalmente con él. Miren que ya le pedí permiso, ¿eh? Yo no, creo que sí, si le responde digo, y el hombre es correcto en el trato, merece que le haga la mención. Y es correcto en unos miles de dólares, así que sirve tenerlo en cuenta al amigo. Claro. Son de esas amistades que se hacen... el papá cayó un día por la radio Pando a hacer la publicidad de los Héctor y le fue de novela, ¿no? Nuevita la marca incluso. No, escuchaba a todo el mundo en aquel momento. No sé cómo andamos ahora de audiencia, pero bueno. Dice su amigo Daniel Siri acá, como pequeño industrial nunca voy a poner en el prospecto la fórmula real. Dice... Sí, ¿cómo regalarme yo entiendo para... lo que dice Daniel, porque Daniel lo que está protegiendo es una cuestión comercial. Acá claro. Estamos hablando de salud, es otra característica del producto. Ah, tenés razón, con más razón. Son cosas bien distintas. Digo, la competencia que pueda haber entre fabricantes de productos comerciales y lo que tiene que responder un fabricante de medicamentos. Porque digo, ahí hay responsabilidad en la vida de las personas. Sí, señor. ¿Anotaste el teléfono de Eduardo que te lo di de la maquinaria? No, ese no me lo dio. 092. ¿Cómo que no te lo di al aire? Te lo di recién. 092-960-905. Pero pasame los teléfonos del hormiguero y del despacho, porque así la gente nos llama y... Ah, viste que hoy de mañana me llamó uno que me putió todo y le di el teléfono al despacho para que arregle con vos y vaya por allá. Así porque que cuando llegue que me... ya tengo para el almuerzo picadillo, cuando llegue. Sí, porque me dice, no, porque vos no, me traicionaste, no sé cuánto. Le digo, primero vos me decís que me votaste, tan canudo, le digo, pero yo te creo, pero no sé por qué te tengo que creer. Pero bueno, ¿eh? A ver, me tenés que explicar en qué te estoy fallando. Y entonces pedile a Sergio allá y le pasé el teléfono al despacho, 2924-9947. Sí, señor, exactamente, 2924-9947. Ahora, si no quieren hablar con Sergio y quieren hablar con Andrea... Que llamen al 2401-3746. Ahí va. Pues con Andrea tienen que hablar porque un día de esto vamos a sortear el bote y si no compró los números para el bote, que le va y le pide los papeles de la Marina Mercante, un ridículo precio que tiene la rifa de 200 pesos que pueden comprar entre varios o pueden comprar varios números uno solo. ¿Fuiste a comprar el tuyo, me imagino, no? No, yo ya arreglé, yo hice una compra por teléfono. Ajá. Ah, hizo compra de tipo Mercado Libre. Que por ahora todavía tengo crédito en esa zona. Bueno, me alegro. Hola César, dice hay un 20% de los empleados públicos en Uruguay. Ah, 300, aumentó. ¿Vos sabías si hay 320.000 empleados públicos ya en el Uruguay? Puede ser que sea un sector de la población que crezca a diferencia del resto. Bueno, la verdad que me parece que me lo está informando un periodista por el cual tengo un, ¿cómo se dice? Respeto. Un alto respeto. Todo muy bueno, dice, con lo del cannabis, pero ¿se tiene conciencia quiénes son los empresarios que manejan el negocio? Dice, por ejemplo, el senador Sartori, dice Mauricio. ¿Usted sabía eso? Yo sabía que había tenido un paso a través de esa industria, del cual ya había hecho su buen negocio en la venta de los campos que tenían destinados a ese cultivo. Dice, buen día, soy Fran de Parque Posadas. Si la moneda nacional es el peso uruguayo, ¿por qué la rendición de cuentas es en dólares? Saludos. No, no es en dólares. La rendición de cuentas es en peso. Lo que pasa es que la prensa para, y nosotros tal vez también, ¿no? Para simplificar... Decimos que el Ministerio de Ganadería tiene un presupuesto asignado de 100 millones de dólares, y la Universidad de la República tiene un presupuesto asignado de algo más de 500 millones de dólares. Pero un día de esto podrían hacernos caso. ¿Para qué te lo pongo a la BAT? A ver, capaz que no nos... El otro día me quedó picando un número que tiró el de la Junta Nacional de Drogas, Radio, que el presupuesto asignado anual de ellos es la mitad de un día del gasto de ACE. Ajá. Bueno, lo que te estaba por decir es que esto que más temprano comenté hasta va en serio, ¿no? Nosotros creo que estaríamos discutiendo bien si discutimos sacarle un cero a la moneda, pero no es una cosa que me quite el sueño, como dice. Acá dice Carolina, dice, buen día, estoy escuchando desde Rivera por Némesis. Némesis Radio, ponen APP, la APP, le ponen Némesis Radio, busca en Play Store, Némesis Radio, listo. Macanudo, gracias. Acá Dayana dice, se eliminó este mensaje. Miguel dice, buen día, abriendo Mega para las vacas. Y escuchando. Ah, claro, abrió el eléctrico para que pasen a comer avena ahí. Tiene avena, se ve que es avena lo que le está dando comer. Dice, buen día, ¿qué vamos a hacer con el TLC chino y el Uruguay productivo? ¿Qué va a ser de soja y eucaliptus? Bueno, si se firmara un TLC con China, los chinos son... en este momento los mejores compradores que tenemos de la soja transgénica y del eucaliptus transgénico. El kilo, dije bien, eucaliptus transgénico, sí, es para que algunos que vayan cayendo en la cuenta de que ya los hay. Por supuesto que no estoy hablando del glóbulos de antes. El kilogramo de bizcocho, dice, le estoy informando a Sergio acá, que oscila entre 370 y 500 pesos el kilo. Sí, calculaba que andaba por ahí, muy próximo a la masita seca. Dice Jenny, ¿cómo anda? Lo estoy escuchando con la familia, saludos. Ah, buen día César, me dice, como diciéndome, no diga malas palabras. Saludos César, Sergio, oyentes de Elian. La está ubicando Elian. Sí. Buen día, Vega. A ver, para que voy a leer este antes de leerlo, diría al aire. No sé si se escribe así, pero dijo hace mucho que no hay logística. Sí, pero este doctor es una porquería de traidor. O sea, lo que dijo está bien, pero podría leer al aire. Pero es que este doctor ha salido con el otro del cual habló doctor Salle. Ya lo aclaró doctor Salle. Hay que andar en todas las jugadas. Hola, buen día, ingeniero. ¿Qué quiso decir Vega? No importa. Buen día, ingeniero Vega, le digo... Me vacuné dos veces con Pfizer. No pienso vacunarme más. No es mi idea. Que dice, para un poquito, pero mi señora lloraba para que me vacunara. Si no lo hubiera hecho, dice, ahora siento que por vacunarme envejecí entre 10 y 15 años. Me duelen los músculos, me duelen los huesos, se me hinchan las piernas, que antes de vacunarme no me dolía nada. Tengo 71 años, pero no sentía nada. Gracias por ser tan acertados en sus investigaciones. Gerardo de Dolores. Publicado por El País en 1997. Ah, mira qué interesante, esto no lo tengo, che. Diminutos cristales de magnetita. Ah, bueno, pero esto... A ver, el problema no es la magnetita. Por ejemplo, Sergio, ¿sabía lo que tienen? ¿Vio los dos huevitos que tienen las palomas mensajeras arriba al pico? Sí. Bueno, ahí tienen magnetita. Pero lo usan como sistema de orientación, eso. Claro, ahí ellas tienen magnetita. El problema no es la magnetita, ni el hidróxido de grafeno, ni el óxido de grafeno. El problema es la plataforma. El tema es las partículas nanotecnológicas de... Por ejemplo, ¿sabía que sacaron el óxido de silicio de circulación en Europa? No estaba al tanto. Dice, buen día César, es así, a mi niño le hacen eso, coincido, ¿qué le hacen? A ver, pará un poquito, ay, no me mataste, no dice nada de minas, aclare el mensaje. Excelente programa y vamos arriba siempre diciendo la verdad que no se sabe y no sale a luz, seguimos en la lucha y apoyándote Francisco desde Jung. Buen día César. Los legisladores deberían de estar en salud pública. Esta parte sí, te la respaldo. La que viene no. Te explico por qué. Y los hijos en la escuela privada, en la escuela pública y no en la escuela privada. Estaría bueno saber cuántos hijos de legisladores van a la escuela pública. Esto te digo que no es respaldado por mí porque sucedió que, por ejemplo, yo quería que mis hijos fueran a la escuela pública. La mamá quería que los hijos fueran a una escuela privada y la verdad es que estuvieron bien en pasar por esa escuela privada y listo. Acá no le podemos complicar justamente la vida a los niños. Si vos ves que la escuela pública es lo mejor para tus hijos porque es una buena escuela pública la que tenés en tu barrio, macanudo, mandalos a la escuela pública, pero no podés obligar por ley. Ahora, que por ley vos pudieras obligar al legislador a que esté en ACE, ah, yo te lo respaldo a muerte, porque ese día nos estaríamos asegurando de que la salud pública funcione bien, sin duda. Ah, iba a tener todo el apoyo parlamentario. ¿Eh? Iba a tener todo el apoyo parlamentario. Ah, no, yo para mis planteos tengo un apoyo bárbaro. Siempre me pasa lo mismo, sí. César, buen día. No es por tirarme flores, dice, pero mi proyecto, dice Sunino, Sergio, ¿lo estás ubicando? Sí, sí, sí. De fertilizantes a partir de la caca y del hidrógeno líquido, cada día está más vigente. Sí, claro, porque él propone hacer fertilizantes de la caca, ¿verdad? Bueno, muy bien. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con lo que tú propones. Dice, respecto de las jubilaciones de los militares, coincido, solo que deberían comenzar con los mismos legisladores. Ah, yo ahí tengo una propuesta que sin duda es acompañada, lo mismo que decía Sergio recién, por ninguno, ya te la cuento. Sistema judicial, embajadas, me dice luego y recién luego, que no se les pague las jubilaciones con esos montos, entonces recién hablaríamos del resto. ¿No le parece, estimado señor diputado César Vega? Sí, saludos. Yo opino que los legisladores no tienen que recibir para la jubilación como si sean trabajadores. Ya lo dije varias veces en la Cámara. Los legisladores, los representantes del pueblo en la Cámara de Diputados y por ahora en la Cámara de Senadores hasta que la podamos cerrar, no son trabajadores. No son trabajadores. El pueblo no les tiene que pagar su jubilación. Su jubilación se la tienen que pagar ellos mismos, si quieren, porque de repente vienen de otra actividad, por ejemplo, yo que sé, son empresarios o son trabajadores, porque que yo sepa, casi nadie por estar de representante en el Parlamento deja de hacer lo que estaba haciendo. Yo podría llamar a alguno de los amigos, sea al diputado Servini, amigo Servini, yo sé que él no deja de tener abierto sus supermercados por ser legislador por el departamento de Canelones. Y yo creo que él va a decir que está bien y yo capaz que digo que está bien. Me parece a mí que de repente está bien, si puede atender todo, macanudo. El problema es que no se le debe de pagar a los legisladores la jubilación como si fueran trabajadores, porque no son trabajadores. Definitivamente. Y lógico que esto va acompañado de las jubilaciones que cobran los militares. Y son jubilaciones, no son retiros, vamos a entendernos. Acá no estuvimos en guerra ni vamos a estar en guerra con nadie. Más vale que lo entendamos y reduzcamos rápidamente la cantidad de militares que tenemos en el país. Y eso nos cuesta muy caro. Pero más caro nos cuestan algunos diplomáticos de algunas embajadas que no existen, de algunos países en donde nosotros tenemos embajada o consulado, y se pasan al pedo todo el día, totalmente, ¿qué dijiste, Vega? Al pedo, dije, totalmente en criollo, estoy hablando en criollo porque a veces no se entiende en español o en castellano. sería lo que usted haría, Vega, por supuesto, pero lo que pasa que esto es muy como que rechazado por la población o por parte de ella en este momento. Más adelante será aceptado, ¿cuándo? Cuando los países llegan a la situación en la que se encuentra la Argentina, donde los números no dan, no se pueden subir los impuestos, no hay quien le preste para que las cosas funcionen, de emitir la inflación se te va al diablo. Y porque nosotros cuando hacemos el planteo, entendemos, como ya he dicho en múltiples ocasiones, en entrevistas varias, que esta vez la clase política, la denominada clase política de los que gustan de ser políticos, no en mi caso, nosotros somos representantes nacionales a tiempo, ¿cómo le llaman? A término. Tiene un contrato corto. Hay gente que gusta ser político profesional. Toda la vida de político, toda la vida. Bueno, en ese caso la clase política tiene que pagar el costo. ¿Qué quiere decir? Primero que nada que hay que cerrar la Cámara de Senadores. Totalmente al pedo en el Uruguay. Ay, César, que van a pedir tu fuero, que los pidan. Yo lo que pasa es que voy documentado científicamente, mi amigo. ¿Cuántos países tenemos unicamerales que funcionan mejor que el Uruguay? ¿Es por ahorrar dinero, César? No. Eso es secundario, es importante. Por supuesto, es por dar el ejemplo. Es por darle el ejemplo a la población toda. Y además, por supuesto que hay que bajar los sueldos de la denominada clase política. ¿Cuánto? Eso es lo que se discute. Pero que hay que dar el ejemplo, hay que dar la señal. Para que el pueblo crea. Ahora, claro, yo soy poco amigo, señor, de las formalidades superfluas. Soy poco amigo, señor, de las formalidades superfluas. La verdad simple y clara es la expresión de mi lenguaje. Si te gusta bien y si no, cambia de radio o votá a otro. Pero miren que eso lo dijo José Artigas. Sean los orientales tan ilustrados como valientes. Yo soy poco amigo, señor, de las formalidades superfluas. La verdad simple y clara, mi verdad, es la expresión de mi lenguaje. Si no te gusta... Yo no te pido, no somos monedita de oro nosotros para que todo el mundo diga, ¡ay, qué lindo es lo que dice Vega! Más lindo que lo que dice Vega es que lo pueda cumplir un día. Y voy a decir hasta el final de los tiempos algo que no le gusta a alguno de mis compañeros, puede estar incluido Sergio, de esto no hablé con él, que una cosa es el peri con César Vega. César, Enrique, Vega, Ramón, Pedro Agostini, Macassini, un montón de Tano y Vasco, más ingeniero agrónomo de profesión y campesino en formación permanente y hasta la muerte, porque vos no podrás responder por el peri dentro de 20 años. Capaz que mejor, ojalá. Ojalá. Pero nosotros no podemos responder por ese peri. Nosotros respondemos por este peri, del cual yo ya corría varios, malas personas. Por este respondemos. Y es difícil y firmar un cheque en blanco, no por el futuro, siempre, no se sabe. Y siempre hay que estar atento y con el cheque firmado en blanco. Acá tengo una, mirá. Acá tengo una que esta todavía no la puse... Esta todavía no la hice caminar. Cheque en blanco, firmado. Y eso vamos a hacer en las próximas elecciones. ¿Cómo puedo yo poner la cara por un montón de gente que no conozco de los departamentos del interior de sí? Vos me decís el Tutu Chucarro de Paysandú. Claro, nos conocemos desde que somos chicos, macanudo. Pero yo no puedo responder por un montón de gente que no conozco. Es decir, ¿qué es conocer a una persona? Acá está la falla de la cuestión que llamamos la política. Nosotros, ay, ¿cuál es el plan de tu partido? ¿Cómo es que le llamamos, Sergio Locoso, la carta orgánica esa carta que anda orgánica, ustedes ahora? Programa. Ahí está, a ver, decime cuál es el programa de tu partido y todas esas cosas. Sí, sí, eso tiene que estar funcionando, macanudo. Pero acá lo más importante es lo que nos estamos olvidando, que son los seres humanos que ponen la carita cuando llegan. Por eso es que yo no lo aguanté al amigo que hoy, yo supongo que era del Partido Comunista, Me dice, yo te voté y vos me traicionaste. Y dice que vos me votaste. Vamos a partir de ahí, de la base de que te creo. Pero entonces llama al 2-924-9947, arregla una reunión cara a cara, nos miramos y vos me decís, mirá, a mí me fracasaste en esto, esto, esto, esto y esto. Yo le arranqué diciendo al aire que un día solo en el Parlamento Nacional voté dos veces solo. En un solo día, creo que batí el récord de la Cámara de Diputados. Estamos en el tiempo como para poder transcribir el audio completo, si no va a quedar cortado. No, dije, otro día. Y ahí yo voto en contra de la entrada de los militares americanos con arma al territorio nacional, y se retiran 5 legisladores del Frente Amplio, que yo no me di cuenta, del Partido Socialista y el muchacho del PVP, que grandes quilombos se les armaron a ellos luego. Y yo, como estoy adelante y no miro para atrás a ver si alguien levanta la mano, yo voto en contra y argumento. Y por eso le puedo cobrar después a la diputada Cairo, cuando se pone media como diríamos nerviosa y me dice, vos Vega no sé cuánto, le digo, mirá, perdoname diputada Cairo, pero acá yo no te vi a vos levantar la mano en contra del ingreso de... No, porque nos ponemos que el Frente Amplio, que esto lo otro, y yo le digo, mirá lo que hizo Chiflé, diputada Cairo. Y ahí ella tuvo que aguantar. Porque a veces son medio soberbios, ¿no? Y ese territorio de los políticos no es pa perejiles, ni para ingenuos, ni para gente que no se pueda defender. Cuando yo calladito, tranquilo con mi perfil. Pero cuando vos pegás, aguantá, viejo. Aguantá, porque acá la política es así. Y va a ser nuestro estilo para la interna del PERI y para afuera. Va a ser esa siempre el estilo nuestro. Vamos a tratar de heredar a los que hereden el PERI. Siempre vamos a ir con la verdad para adelante nosotros, mirando a la gente cara a cara. ¿Podemos poner una pausita breve? Sí, ¿y ponemos el audio pautado o no? No, déjalo para otro día. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Barceló Propiedades administra y vende propiedades en Montevideo y Ciudad de la Costa. Estudio Contable 2-512-1494 y 094-502-167. BarcelóPropiedades.com. En Facebook, Barceló Propiedades. info@barcelopropiedades.com. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. nosotros salimos a la calle a decirle a la gente cuál era el beneficio real de la vacuna de Pfizer, 0,84%, algo que en los medios masivos jamás se dijo. A la gente se la engañó diciéndole el RRR, que es la reducción relativa de riesgo, que es 95%. Ese dato no es mentira, es verdad. Lo que pasa que eso no es el verdadero indicador del beneficio o la eficacia de la vacuna. Es 0,84. Y lo refuerza el NNT, que es el número necesario a tratar, que vos tenés que inocular a 119 personas para recién evitar un contagio. Eso es en el ensayo de Pfizer publicado por la FDA. Lo que yo estoy diciendo lo tengo por escrito, yo voy a dejar mi número acá en la producción de la radio, el que crea que estoy mintiendo, yo con mucho gusto le documento todo lo que voy a decir, yo lo puedo documentar. Por eso creo que lo que tengo para decir, no voy a decir mucho, pero lo que poco que diga va a ser creíble porque tengo cómo documentarlo. Fernando, muy interesante todo lo que estás aportando. Como integrante de la Organización Mundial por la Vida, estaría bueno que muy cortito pudieras explicar un poco qué significa la organización, digamos desde lo organizacional, digo, y a qué apunta. Bueno, mirá, en primera instancia apuntaba a intentar llevar presos a todos los funcionarios de la OMS que están cómplices con todo este invento llamado pandemia. Eso era eso era el objetivo que tenía Giorgiani, Angelo Giorgiani, un juez antimafia italiano, y por eso fue que yo entré, porque me llamó la atención, porque me gustó la idea, porque me pareció bien, y porque además yo estaba seguro que los relatos únicos no existen, y los relatos únicos a mí me suenan a dictadura, y los relatos únicos a mí me hacen mucho ruido, y no me parece que sean sanos para una sociedad civil aceptar relatos únicos. A mí me gusta cuando se escuchan diferentes campanas, cuando hay grises, hay matices. Ahí me parece que la cosa avanza y que es sano. Así evoluciona una sociedad. Así evoluciona la ciencia, así evoluciona la sociedad, del contrapunto de ideas, del que vos me cuestionás y me argumentás y me exigís y yo me esfuerzo para tratar de ponerte para pegarte después algún reclamo a vos. Y yo creo que eso es lo sano y eso es lo que estamos acostumbrados. Ahora, si vos mirás lo que ha pasado en los medios masivos en estos dos últimos años, es tristísimo, ¿no? O sea, vos fijate que cada vez que invitaron a alguna persona con una voz disidente, básicamente ha sido para burlarse, para despellejarla mediáticamente y para ningunearla. Y ojo, que acá hay personas de altísimo nivel cultural y profesional, como Aldo Mazzucchelli, como Fernando Andach, como el doctor Onir Sartú, como el doctor Javier Giuto, que tiene clarísimo todo el tema de las publicaciones científicas, y sin embargo, no han aparecido en debates o en debates inclusive sanos. Acá lo que se ha visto en la prensa ha sido cómo pareciera ser casi pirañas salen a devorarse al diputado César Vega, diciéndole una sarta de disparates, agrediendo y adjetivando a la persona, cuando en realidad lo que tenemos que discutir acá son datos, informaciones, argumentos, pero las personas no tienen por qué ser agredidas por su forma de pensar. Yo, en mi carácter de libertario, porque también quiero aclarar que ni siquiera creo merecer el honor de ser un antivacuna, yo apenas digo que, por lo que pude estudiar, soy anti. Soy cuestionador de esta vacuna. Y con lo que me he dado cuenta en estos poquitos años de que estoy cuestionando esta vacuna, ya estoy entrando a pensar de que voy a cuestionar todas las demás que vienen. ¿Por qué? Porque he descubierto cosas que son altamente inadmisibles y yo estoy seguro que el grueso de la población lo ignora. ¿Qué es esto? Pero de que lo ignora la sociedad, eso es... es tal cual. O sea, nosotros pensamos que lo que vemos por televisión es todo verdad y no sabemos a veces que las noticias son creadas, ¿no? Y partimos de supuesto. No, estoy hablando a nivel nacional, porque capaz que uno piensa que está hablando de política o algo. Estamos hablando a nivel global. Global. Esto es global, sí, lo que global, estamos hablando. Global. La falta de cuestionamiento es preocupante. ¿Y sabes qué pasa? Partimos de supuestos que nos quedan cómodos. Por ejemplo, cualquier persona común, ciudadano común en la calle, va a pensar de que si a vos alguien te va a inocular con una inyección, el contenido de esa ampolla, se supone que el Ministerio de Salud Pública lo tiene que haber controlado, porque para eso está. O sea, Y no es que yo antojadizamente como ciudadano le quiero endilgar al Ministerio de Salud Pública que revise algo. No, no, no. Por ley, en los estatutos de creación del Ministerio de Salud Pública, por ley, ellos tienen que corroborar la calidad de las vacunas realizadas y los fármacos realizados en Uruguay y los importados. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública le confiesa a Libertad Sanitaria, Ana Rosengut, que es una militante fuertísima que tenemos de hace muchísimos años batallando por la no obligatoriedad de las vacunas, no la de COVID, todas. Y entonces le reconoce que el Ministerio de Salud Pública no hace control sobre la calidad de las vacunas. Sin embargo, las vacunas que se le dan a las vacas, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca sí chequea la calidad. Entonces, eso es un despropósito. Y volviendo ahora ya metiéndonos en el tema, sí, la vacuna anti-COVID, con todos los riesgos que se están asumiendo de la falta de tiempo, de que se hizo a la carrera, ¿cómo puede ser que el Ministerio de Salud Pública esté promocionando una inoculación que ni siquiera se está tomando la delicadeza y la responsabilidad de controlar no la etiqueta, no a cuántos grados está, sino qué le está poniendo el laboratorio adentro? Porque si no, lo que estamos haciendo es tener que creer y rezar para que el laboratorio haga bien las cosas. Debo de recordar que hace un año atrás el gobierno de Japón sacó de circulación cientos de miles de dosis, creo que fue el número 1,5 millones de dosis, si mal no recuerdo, de AstraZeneca, las rebotó para atrás porque tenían, ellos le llamaron contaminación industrial. No obstante, Campra, el 3 de noviembre del año pasado, del 21, publica su trabajo. Es un Campra es un químico que trabaja en la Universidad de Almería, que luego de revisar varios viales de distintas farmacéuticas, de distintos laboratorios, llega a la conclusión, dice, en forma inequívoca, de la presencia de óxido de grafeno en los viales. Entonces, yo, como ignorante que soy, voy y digo, bueno, a ver qué sucede con la intoxicación de óxido de grafeno. Y ahí descubrí otra cosa que me partió la cabeza, y es que la intoxicación de óxido de grafeno provoca lo mismo que provoca el COVID: neumonía bilateral y trombosis. Sí. Acá en nuestra sociedad, en nuestro país, no te dan la cifra, obvio, porque no les conviene, ¿no? Pero es muchísima la gente que ha tenido diferente tipo de ACV, de coágulos, que se le han despertado, de accidentes cardiovasculares, de, bueno, como te decía hoy, de pérdida de masa muscular, gente que ha perdido fuerza en las piernas o en los brazos, y piensas que es normal y todos le echamos la culpa, que estamos quietos. También hay cifras que no sé por qué nosotros no las podemos recibir como ciudadanos, porque lo que le está pidiendo el juez es algo sencillo, ¿no? Bueno, mostrame qué compraste, qué es lo que tiene lo que compraste, cuánto lo pagaste y por qué te impusieron todas estas cosas y estas cláusulas de información que no podés dar. ¿Se entiende? Eso explícalo. Sí, tal cual. Mirá, el tema es así. Vamos a dividirlo en dos partes. Una es lo que le está pidiendo Recarey al Poder Ejecutivo, y otra es qué debería hacer un gobierno transparente. Entonces, con respecto al fallo de Recarey, si vos te fijás, casi todos los medios de comunicación pusieron el énfasis: ¿cómo puede ser que un juez prohíba y le saque el derecho a la gente de inocular a sus hijos? Eso fue como se transmitió el mensaje. Sí, pero no era así. Ese mensaje es totalmente falso. Es creado. Es un mensaje creado para indisponer a la gente contra el fallo de Recarey. Pero en realidad, Recarey lo que dice es: yo ni siquiera me meto con si la vacuna es buena, si es mala, si es necesaria. Yo no entro en el plano científico. Pero sí, como juez que soy, entro en la normativa. ¿Y la normativa qué dice? Dice que cuando el Estado suministra una inyección a una persona, le debe dar determinadas garantías. Y dentro de esas garantías, la primer cosa importantísima es la declaración de Jaqueto, que él reconoce que inocular es un acto médico. Eso es lo primero. Y un acto médico tiene que ser realizado, no puede ser por el carnicero ni por el mecánico, tiene que ser por un profesional de la salud. Quiere decir que si vos tenés la inquietud de inocular a tu hijo, vos tenías que recurrir a un pediatra, el pediatra tiene que asegurarse que esa inoculación que le van a dar a tu hijo está preparada para recibirla y que no tiene ninguna tendencia a efectos, a generar efectos adversos. El juez, te, el médico te debería prescribir, dar la receta, la vacuna, prescribir, está apto, vaya y vacúnelo, que no hay ningún problema. Entonces vos con eso vas al... Además, no to, disculpa que te corte, no todos los organismos, no todos los seres estamos vivos iguales. Somos iguales, capaz que la vacuna tiene tal cosa. De repente a Luciano le hace bien, y yo que tengo una enfermedad que no va con eso, me hace mal. Exacto. Un detalle no menor que es una perlita. La abogada defensora en el juicio declara: yo como tenía cáncer, o se estaba cursando cáncer, o estaba haciendo una terapia contra cáncer, ahora no me acuerdo exactamente, pero ella tenía un problema con el cáncer, mi doctor me exoneró de inocularme, me dijo que no me inoculara, ¿verdad? Entonces ahí en la propia, en el propio juzgado, en la propia audiencia, se genera un caso clarísimo de que no todas las personas están preparadas para recibir esta inoculación y que les haga bien. Eso es de pura lógica. Y entonces, ¿quién va a verificar eso? El profesional de salud de tu confianza. Exacto. Tu pediatra. Bueno, ahora, vamos a lo otro. ¿Qué es lo que tiene que pasar cuando te están dando una inyección que está en fase experimental? ¿Por qué digo que está en fase experimental? Sí, porque fue criada en muy pocos meses. Porque fue hecha las carreras, porque en los mayores tuvo 58 días de solamente de ventana de tiempo para observar los efectos adversos, porque en 58 días vos tenés los efectos de cortísimo plazo. Ahora, yo creo que no hay científico en el mundo que nos pueda venir a querer convencer de que puede decir cuáles son los efectos adversos de largo plazo, que son 15 años. Porque vos, por más plata que pongas arriba de la mesa para desarrollar, vos no podés comprar tiempo. No podés comprar tiempo. El tiempo no se compra. Entonces, acá no hay la mínima idea de cuáles son los efectos adversos de largo plazo. Y lo vamos a saber dentro de 15 años. Los de mediano plazo tampoco, y nos vamos a enterar después. Entonces, como esto está en fase experimental, el punto es el siguiente. El Estado debe garantizar, diciendo lo siguiente, un consentimiento informado. ¿Qué es un consentimiento informado? Es que cuando vos vas a inocularte, te tienen que decir los contenidos que tiene esa vacuna, te tienen que decir cuál es el beneficio y, por sobre todas las cosas, te tienen que explicar bien los riesgos que vos vas a estar sometido a la hora de inocularte. Eso no está pasando en Uruguay y no están pasando en muchísimas partes del mundo. En Estados Unidos yo leí que se daban 15 hojas de un PDF, se le hacía firmar a la gente que se iba a inocular, 15 hojas con toda la información. Eso me parece serio. ¿Ah? Y acá en Uruguay, ¿qué nos dieron a la hora de inocular por primera vez? Un papelito diciendo que no le podías reclamar nada a nadie. Que no podías, no, en realidad era así, mira, que no podías reclamar en juzgados internacionales. Si vos tenías un efecto adverso, tenías que venir acá a la Fiscalía Uruguaya. Pero tenemos un problema. La Fiscalía Uruguaya, ¿quién es el jefe? Luis Lacalle Pou, el Poder Ejecutivo. Entonces, y eso cambió hace no mucho tiempo atrás, el nuevo Código General del Proceso cambió las reglas de juego. Y entonces ahora, Fiscalía no es más independiente, depende del Poder Ejecutivo. Así que, anda atando cabos en la conversación para que veas cómo viene la mano. Ahora, independientemente de lo que Recarey le está pidiendo al Poder Ejecutivo, vale decir, para que la gente tenga clara esta situación, si el gobierno quisiera mañana reanudar la campaña de inoculación, puede. Eso sí, tiene que poner la información arriba de la mesa. Si no pone la información arriba de la mesa, deberíamos los ciudadanos entrar a cuestionarnos por qué. ¿Cómo puede ser que no pone la información arriba de la mesa? ¿Por qué? ¿Qué quieren esconder? ¿Qué necesitan esconder? Porque, a ver, si vos me decís, che, Fernando, ¿me mostrás tu cédula? Y yo te la doy. ¿Qué problema tengo? Y me mostrás tu libreta a conducir y yo te la doy. ¿Qué problema tengo? No tengo nada para esconder. ¿Y dónde vivís, Fernando? Mirá, vivo en la Guada, te digo la dirección, no tengo nada para esconder. Ahora, cuando vos empezás a retasear la información, ahí tenemos que empezar a sospechar. Y con respecto a retasear la información, te quiero dar esta perlita. El año pasado, en el mes de mayo, el ciudadano Nicolás Souto se le ocurrió muy inteligentemente hacer un acceso de información pública al Ministerio de Salud Pública, en el cual le pregunta el estado vacunal de todos los fallecidos, desde el 1 de marzo, que fue cuando se arrancó la campaña de inoculación, al 26 de abril. Esta información el Ministerio no se la quiso dar. Souto recurre a un abogado, a Cipriano Curuchet, y entonces se presentan en la justicia. El juez de primera instancia, si mal no recuerdo el apellido, creo que es Unañán, falla a favor del ciudadano y le dice al ministerio: ustedes deben de cumplir con este ciudadano y le deben de transparentar el estado vacunal de todos los fallecidos. Resulta ser que el Ministerio de Salud Pública, tan transparente, el Ministerio de Salud Pública no es este cabildo abierto, no funciona solo. El Ministerio de Salud Pública no es Salina. El Ministerio de Salud Pública responde a Luis Lacalle Pou, Partido Nacional, y a toda la coalición de gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ¿qué hace el Ministerio? Apela al fallo, porque no quiere dar esa información. Y recién este año, después que estaba todo el pescado vendido, recién ahí, esto pasó a la Suprema Corte de Justicia, tuvo no sé cuántos meses, y la Suprema Corte de Justicia, ahora ya con prácticamente todo el mundo inoculado, le dice al Ministerio de Salud Pública que tiene la obligación de poner la información arriba de la mesa. Y la puso con algunos errores que son para reírse o para llorar, como que, por ejemplo, dijeron que personas que se habían fallecido hoy, se habían inoculado el mes que viene. Llegaron a decir esos disparates, ¿no? O sea, la información nunca fue revisada por nadie, porque si no, eso no se podría haber filtrado. ¿Cómo vas a decir que te moriste antes de vacunarte? Imposible. Imposible. Pero hay un dato muy importante que hay que observar, que es, hay 11 personas que fallecieron el mismo día de la inoculación. ¿Puede ser casualidad? Sí, claro, puede, pero también no puede. Así que esto hay que investigarlo, y yo no veo que haya mucha voluntad política de investigar. Ahora, necesito poner un poco el equilibrio en la parte político-partidaria, porque recién yo le cargué las pilas a Cabildo Abierto, le cargué las pilas al Partido Nacional y a la coalición de gobierno. La interpelación, ¿qué te pareció? Dame un segundo. Lo que quiero decir es que estoy en comunicación con varios diputados del Frente Amplio y lo que he notado con respecto a esto es un silencio absoluto. Y lo que también quiero recalcar es que en las diferentes interpelaciones que hubieron, sobre todo la de Olesker el 5 de enero del 21, Olesker quería más represión, más medidas restrictivas que las que el propio Salinas estaba imponiendo en su momento. Y Salinas en un momento se le sale la chaveta. Salinas cuando se calienta dice la verdad, es lo que a mí me parece, ¿no? Uh-huh. Y le dice Olesker, pero Olesker, ¿de qué pandemia me hablas si están muriendo menos personas que en el 2020 se están muriendo menos personas que en el 2021, que en el 2019? ¿Verdad? Entonces, esas son las propias cosas que cuando te quieren asustar con la pandemia, hay cosas que nos cierran. No te olvides lo siguiente, en el 2020 fallecieron 2.000 uruguayos menos, en el 2020, con pandemia y sin vacuna, fallecieron 2.000 uruguayos menos que en el 2000, que en el promedio de los últimos 4 años. Sin embargo, en el 2021, cuando empieza la campaña de inoculación, a mí sé que me dicen los periodistas, che, Fernando, ¿y ahora qué vas a decir? Pero mirad lo bien que estamos, no tenemos casos, eso es gracias a la vacuna. Y yo le digo, está, pero ¿a vos te importan los casos o te importa la gente que se muere? Porque si yo tengo que elegir entre casos y fallecidos, yo voy a poner el foco en los fallecidos, no en los casos. Y ahora después, si querés, te lo explico. Entonces me dice, ¿y a qué querés llegar? Que si vos mirás los números del Ministerio de Salud Pública, no los números de Fernando Vega, yo no tengo números, yo juego con las cartas del Ministerio, ¿no? Si vos mirás la cantidad de fallecidos de mes a mes en el 2021, vos ves cómo a partir de marzo se disparan el exceso de fallecimientos. ¡Oh, qué casualidad! Es a partir del inicio de la campaña de inoculación. Entonces, ahora, hace ya como un mes atrás, puse un nuevo acceso a la información pública al Ministerio de Salud Pública y les pregunté, yo quiero saber, del 1 de marzo del 21 al 1 de marzo de 2022, que me digas, el estado vacunal de todos los fallecidos, pero contame cuál es la causa de fallecimiento. Y acá volvemos a los trombos, ACV, y ¿sabés otra cosa que se ha disparado terriblemente? Los casos de cáncer. Yo estoy en comunicación con varios médicos en distintos puntos de la República, de esos médicos que hacen consultorio, sí. Y me dicen que la cantidad de personas que van con diagnóstico de cáncer, pero no ese diagnóstico del cáncer al principio del partido, viste, que era un tumorcito, no, que ya avanzado. Van con tumores avanzados, dice que es impresionante. No lo digo yo, me lo dicen los médicos. Sí, sí. Yo te hice una pregunta recién, la última interpelación. Lucía fue. Echeverry. Sí, tengo amistad con ella, incluso está para venir por un tema de ACE y eso. Ahora, ¿por qué? Yo la pregunta mía es, pero sanamente te la pregunto, ¿cómo lo ves vos? ¿Por qué esa obediencia absoluta de todos los partidos políticos y de todos los gobiernos del mundo. Porque vos empezás a analizar, hay muy pocos, no conozco muchos países, vos estás más interiorizado y manejás más medios, pero no hay muchos países que hayan cuestionado, ¿entendés? Algo que es evidente, que no puede ser tan masivo. Los medios absolutamente unificados, monopolizados, los medios de comunicación del mundo, ¿está? Sí, bajan una única información, porque vos la información que escuchás acá en Uruguay, la escuchás en Turquía, en Japón, la en Tailandia, son las mismas palabras, ¿está? O sea, te dan los mismos titulares con los mismos cosas. Cuando Donald Trump se va, asume como presidente, y se retira de la OMS, Estados Unidos deja de aportar. Bill Gates pasa a aportar el 45% de la OMS, ¿está? Pero a su vez Bill Gates y Warren Buffett, su socio principal, y el grupo BlackRock están involucrados porque son partícipes, o sea, como se llama, accionistas de la empresa, te enferman y te curan. Claro. ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, la vieja de corto pierna, te rompo las piernas para venderte la muleta. ¿Se entiende? Se entiende. Bueno, ¿por qué sucede eso? ¿Cómo lo ves vos que todos los partidos tengan la obediencia, que uno diga, bueno, no cuestione, como que se gane el sueldo en serio, un diputado, un senador, y diga, vos, esto, vamos a analizarlo? Claro, ahí vos te das cuenta lo primero, ¿no? Que esto no es un tema acá local, uruguayo, nacional. Esto, global, estamos hablando global. Estamos hablando global. Después lo otro que tenés que ver es que no en todos los lugares se comportan de la misma forma. Por ejemplo, el presidente de Tanzania se hacía el plato con el tema de los PCR. ¿Y qué le pasó? Le costó caro, lo mataron. Le hizo un PCR a un hipopótamo y le hizo un PCR a un elefante y se lo mandó y le dio positivo. A los bebés se le dio positivo, entonces le conoce la cuenta que está para la coda. Estamos todos. Lo mataron al presidente de Tanzania. Sí. Yo no sabía que vos sabías esto y no habíamos hablado con él. El presidente de Bielorrusia también no está muy a favor de esto. Chantesco, ¿no? Como el presidente de Haití tampoco estaba a favor de esto, casualidad. Sí. Lo mataron también, a balazo. El de Haití entraron a la casa y lo mataron en la casa. Bolsonaro es otro de los que no está ni ahí con toda esta mentira de la pandemia. ¿Van a sacar ahora? Y están haciendo tripa corazón para sacar a Bolsonaro. Mirá el papelón, cuando en la reunión de la ONU tuvo que comer unas pizzas en pleno Nueva York, en la vereda, porque no lo dejaron entrar a un restaurante porque no era vacunado, pero te dice que no es obligatorio. Bueno, porque esa es la contradicción. Te dicen que no es obligatorio, nosotros no obligamos a nadie. Pero ¿cómo que no? Si vas a hacer va a presentar un currículo, te piden las vacunas. En tu empresa que trabajás te piden las vacunas. ¿Ah? Si no te vacunaste, poco menos que sos un asesino. Y te dicen que no. Que es voluntario. Claro. ¿Cuál es la opción que tengo? Ahí está tocando un tema fundamental. Ahora, justamente a partir del fallo de Recarey, salieron varios políticos, y sobre todo, para mi gusto, el más cínico de todo es Álvaro Delgado, el secretario del presidente, a decir que cómo puede ser que tanto problema si acá las vacunas eran voluntarias. Y yo, en realidad, lo que me permito recordarle al secretario de la presidencia, que él mismo llegó a decir que iban a haber dos universos, uno para inoculados y otro para no inoculados. Entonces, llegó a decir que la vacunación no era obligatoria, pero era una obligación vacunarse. Así que yo lo que creo es que a la gente nos están una vez más mintiendo en la cara, diciendo que esto era voluntario. Y yo le digo, no señor, no era voluntario. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista.